todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 25. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Bayu, arroba Buen Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas por Rengo? Bien, sé que ha estado todo más ya normalizado, pese a que no debería hacerlo quizás tanto, pero todo bien, sí, piola. Ah, genial, genial. Oye, aquí estamos iniciando el mejor mes del año, el mes del terror. Y estamos en nuestro Challenger. Está bien dicha la palabra, ¿cierto? ¿Aló? Aló, disculpa, justo todavía bajó silenciado el volumen para cerrar la ventana. Hermoso, hermoso. Sí, no es que ya está escuchando más, pero es que... Ya, entonces empezamos sí. Nuestro... Es que se está escuchando el ruido de la calle, se me marca ahí el verdecito del micrófono. Ya, perfecto. Ya. Estamos empezando entonces nuestro challenger o desafío de ver una película de terror diaria hasta el 31 de octubre. Y hasta el momento hemos cumplido. Así ¿sí? que van a escuchar ahí en el podcast que hemos cumplido viendo una película diaria. Sí, hasta ahora de hecho vamos bien. ¿Qué otra cosa importante para que sepan qué día es? Bueno, Uruguay nos ganó con un robo. Eso quiero dejar claro mi parte futbolística, que dice que Uruguay nos ganó con un robo. ¿Qué? ¿Algo más? ¿No? ¿Nada? Ya, no. Partamos entonces, porque aquí venimos a hablar de terror. Sí. Parte nomás. Yo parto hoy día porque tenemos la misma cantidad de películas, raro eso, casi siempre es como Es que hemos ido en orden. Sí, estamos ordenados. Aquí nos vamos a pasar por una, dos, y quizás si me embalo, en una de esas puede que vea más películas, pero... Sí. Pero estoy embalado igual, porque estoy viendo esta película que no he visto. Sí, yo también, tiene, es que... Eso es lo que me tiene metido y con ganas de seguir el challenge. Yo de todas las que he visto, esta vez hay una sola que ya había visto, pero que no me acordaba nada. Ah, ya. De ahí la voy a mencionar, pero el resto ha sido puro ponerme al día con harta. Partí poniéndome al día, esa es la cuestión. Perfecto, dale nomás. Y por eso, con la que me puse al día al tiro fue con Creep 2. Buena. La vi, sí, esa ya la habíamos hablado antes en un capítulo cuando tú la mencionaste. Sí. Pero yo todavía no la había visto. Creep 2 es la segunda parte de Creep 1. Sí, eso salió. Y se trata básicamente de estas típicas películas de cinta encontrada. De found footage, creo que se llama. Sí. Bueno, ya, la verdad es que estas películas de cinta encontrada siempre se tratan como de que uno tiene la perspectiva de la víctima. Casi siempre es así. Siempre están grabadas por la víctima. Sí, por eso estoy pensando, que no hay como que esté grabada por el protagonista. Un found footage. Creo que pero muy... deben haber, pero no son famosas, no son como importantes. Y esta lo intenta hacer, encuentro yo. Porque Creep 1 se trata ya de un gallo que tiene que ir a filmar a otro. Y bueno, ahí ocurre todo lo que son los sucesos que pasan. ¿Puedo spoilear? No, porque si alguien ha visto Creep... Ya, pero Creep 2... Cuando Creep hagamos 2... los capítulos de spoiler... Cuando hagamos capítulo de spoiler, ahí podemos hablar de Creep y rajar Creep. Pero Creep 2 es la secuela directa de la 1. Ya no es como un spin-off, no es como una idea, no. Esto es secuela de lo que pasa en la 1, incide en lo que pasa en la 2. Y de hecho usan parte de cosas de lo que pasa en la 1. Pero es bacán cómo lo usan como para darte el contexto. Importante. ¿Sí? ¿De qué va la 2? La 2 va de que ahora el protagonista, uno de los protagonistas de la 1, llama nuevamente. O sea, hay una galla que le gusta hacer como su propio canal de YouTube donde hace como. Recolecta experiencia de personas que son solitarias y que dejan avisos de que quieren juntarse con personas para tener algún contacto social. Y esta galla como que crea su proyecto de gente sola. Y como que le haga como las weas, ¿eh? Porque es muy fome. Como que toda la gente era puro gente rara. Pero rara con cosas como que quiero que me abrace como si fuese mi mamá. Cosas así. Y ya que le está yendo mal en YouTube, ella como que ve el último aviso y dice, ya, esta wea es rara. Este aviso está como que me llama la atención. Y el aviso, con el aviso llega al protagonista de Creep, al Creep, básicamente. Y sí, pues tú habías ya mencionado, me parece que ya mencionaste que una de las cosas distintas de esta comparada a lo que son las de terror y lo que son las Creeps, es que, bueno, la Creep 1, es que la protagonista es súper envalentonada. No, sí, no se va con weas. Sí, sí, es una protagonista que va al hueso, no se queda ahí como víctima, sino que toma la iniciativa y toma las precauciones del caso. Y por eso me gustó cómo estuvo la idea de este empuje que hay entre los dos personajes. Me gusta caleta cómo interactúan entre ellos. Como, me gusta, ¿sí? A mí una de las cosas que me gusta es cuando, por ejemplo, Walt la trata de asustar. Y a la mina no le pasa nada. Sí, po, no, pero me gusta esa cuestión de que el gallo trata de cada vez como huevear más a la galla. O llevarla al límite. De llevarla al límite y no le resulta. Y al revés, el weón se empieza a quebrar. Sí, esa weón es bacán. Sí, por eso, si les gustó la 1, les va a gustar la 2. Si no han visto ninguna de las dos, véanla en orden. No las vean adelantadas las dos después de la uno, porque si no se cagan harto de la experiencia. Sí, pues se pierde la magia. Sí. Y se viene la 3. Sí, eso mismo te iba a decir. Sí, se viene la 3. Así que está genial. Yo que súper contento de esta saga. La encuentro súper buena. Dentro de todas las sagas que salen de terror, como El Conjuro o La Saw, todas esas que son así. Esta de las de terror actuales, encuentro que es una de las más sólidas como saga. La tratan, es que está tratada con amor. Yo siento que está tratada con amor. Y está, ¿sabes qué? Lo otro, yo siento que está tratada con visión de autor, que es una weá que le falta a la otra. Las otras son como muy mercantilizadas. Esta weá no, se siente que es como la película que el weón quiere hacer. Sí. Por eso, yo la recomiendo caleta. Creep 2, partí bien el Halloween porque le hice caso a las recomendaciones de Freak Freakies, el podcast. Un producto de Freak Freakies Entertainment. Exacto, oye, ya, sigo yo. Dale. Una y una. Yo vi el 1 de octubre, ya tengo con fecha, así que no hay que idea. El 1 de octubre vi The Last House on the Left, o que como es conocida en español, La Última Casa a la Izquierda. Vi la versión original, vi la versión de Wes Craven del 72, porque tiene un remake que es del 2005 o 2006, y ahí actúa la Jennifer Lawrence. La que es famosa por actúa en Madre, actúa en eso, los Juegos del Hambre, es la protagonista de los Juegos del Hambre. Una de las cosas que me llama mucho la atención que el productor de esta película es Sean S. Cunningham, que para que no lo cachen, es el director de Martes 13, la primera. Ahí era productor. Aquí nos cuentan, oye, aquí, mira, esta película está, se nota que era lo inicio de Wes Craven. También tiene participación en el guión. Eso también es importante, porque también escribía los guiones. Que en paz descanse Don Wes Craven. Que nos trajo a Freddy Krueger, nos trajo a Scream, por si acaso, para quien no sepa quién es el Don. Aquí, lo primero, esta película está súper como experimental, siento yo, grabada con como con cámara en mano. Como que se nota mucho todavía que le falta oficio. Como que los cuadros, como que esa weá le falta. El audio de repente es como medio raro. Tiene como esas cosas. Le faltaba presupuesto también. Sí, lo que otro que me llamó mucho la atención, la película parte y dicen que la protagonista tiene 17 años y feroz tople partiendo la película y esa weá. Yo creo que en los 70 no pasaba nada, pero actualmente igual es como que. Sí, vos, director es Funaki al tiro. Sí, choca mucho eso. Siento que choca mucho eso actualmente por el tema de que tiene 17 años, menor de edad, entonces no corresponde. Ahora, viendo a la protagonista, estoy segurísimo que ella no tenía 17 años cuando grabó eso, pero al fin y al cabo, yo creo que igual no corresponde hacer pasar un adulto por menor de edad. Igual no. En esos años era como súper común el tema del empiluchamiento como enganche. Aquí estamos recién partiendo. Ah, no, el remake se estrenó en el 2009. Aquí estoy leyendo. ¿Tiene remake? Sí, pues te acuerdas que partí diciendo que, que no era el. Partí diciendo que no era el remake. Sí. No, sí, tiene un remake que yo lo viví hace años, pero por eso no lo quise revisitar. ¿No? Solo vi la original. Y el tema está en que al principio el topless, pero después ya se vienen desnudos más fuertes. Porque después igual se viene fuerte la cuestión. O sea, aquí nos cuentan la historia de la prota, que la prota se llama Mary. Mary, entonces, es nuestra protagonista de 7 años, se va a juntar con una amiga, que es como Phyllis, soy malo con los nombres, me decimos con nombre en inglés medio raro, y se van a juntar para salir a un carrete, una fiesta. En ese intertanto, con la amiga se ponen a tomar en un bosque, se ponen a fumar, haciendo como la previa para el carrete, una previa así como a las 2 de la tarde, una wea así. No, le decía como a las 4 de la tarde. Pero es que generalmente los gringos como que carretean temprano y cachado. Como que acá en Chile es como de la wea, ya, en la previa a las 11 de la noche y el carrete empieza a las 2. Sí, es como raro. Allá como que los gringos terminan como a las 11 de la noche. No, y después hay que irse a las 3 de la tarde, la mañana, weón. Es una weón como que está ahí una hora en el carrete. Y luego de eso, bueno, mientras van rumbo a la ciudad, como a la ciudad, o al. Sí, como a la ciudad o al pueblo, así como ir a Rengo, una weón así, van a se escucha por las noticias que se escaparon como dos asesinos. Y aparte van con el hijo de uno y una mina. Eso es como la noticia. Ah, ya, ahí voy a cachar ya que para dónde va a ir la cuestión. Que se van a topar con los tipos y todo el tema. Entonces van a una. De aquí se van como a una parte como los suburbios a comprar droga. Y ahí se topan con esta gente, con estos asesinos. Y haciéndoles creer uno que van a venderles droga, le dicen que entran a la casa. Y ahí las como que en el fondo la encierran. Y de ahí empieza todo un tema en que violación, vejaciones. Es todo un tema que igual es fuerte. Porque, como les recuerdo, tiene 17 años, ¿cachai? La protagonista, y la amiga debe tener como también 17, 18. Entonces, igual es fuerte, lo encontré fuerte la película. Entonces, quizás hubiese sido menor, no la hubiese encontrado tan fuerte, pero la encontré fuerte. Ahora, todo viene con todo un tema, creo, muy, muy arriesgado, sobre todo en esa época, y sobre todo ese tipo de películas de terror, este tipo de películas más, que en el fondo a tener cuidado cuando uno sale, ¿cachai? Como que siento que por ahí va el tema, es como las películas de terror cuando mataban a los que tenían sexo. Sí, eso mismo estaba pensando con lo que estáis diciendo. Va todo en este mismo círculo, que siento yo que el hecho de salir y no hacerle caso a los papás, como no hacerle caso a los papás, o no contarle a los papás para dónde va y mandarte a cambiar nomás y toda la cuestión. Creo que va por ahí el tema. Ahora, tiene situaciones que igual de repente son como medias cómicas, y siento como que eso me juega como en contra. La película está muy, muy bien valorada. Yo no la valoré tan bien porque siento que igual le falta harto. ¿Cachai? Sabiendo que igual es una película que es bien conocida y bien querida, pero siento que tiene esas cosas como medias cómicas que le quitan onda a la película. A diferencia de otras películas de terror que las cosas cómicas le agregan, pero yo siento que aquí le quitan onda porque el tema es fuerte. El tema que hay detrás de como secuestro y luego violación y tortura de los personajes, yo encuentro fuerte. Ahora tiene ahí su giro y por eso el nombre de La Última Casa a la Izquierda, que ahí donde está la parte entretenida, digamos la parte como el giro en la película, y que es interesante ver, pero creo que el remake sí le da como ese toque más fresco. Como que siento que lo renovaron para nosotros, digamos, para la gente más nuevita, y que ve las películas a otro ritmo. Pero eso, buenos efectos especiales también, me gustan esos efectos especiales hechos con cariño y amor a la antigüita. Una película que yo recomiendo ver, pero hay que ir preparado. Igual encuentro que es fuerte. Así que no la cachaba, así que la última me cae bien Wes Craven. Sí, el hombre que para descanse lo queremos, tiene buenas, muy buenas películas. Así que esa sería la primera película que vi el primero de octubre. Dale con la segunda tú. Yo la segunda película que vi, porque estoy yendo por orden de según cuáles vi. La segunda película que vi, aquí ya me relajé con algo más de relajadito, que es Happy Death Day, Feliz Día de Muerte. Bueno. ¿Sabes que lo pasé bien con la película, culia? ¿Viste la 1 y no viste la 1? Vi la 1 nomás. Puta, ve la 2 si podí. Sí, no, si la tengo pensado verla. Sí, la quiero ver. Pero no, partí con esta primero, que era otra de las que tenía pendientes porque me gusta la idea de la película. La película se trata de una galla que despierta y está en su cumpleaños. Y ya, pues, está ahí terrible pesada, terrible antipática la culea, y de pronto un weón la mata en la noche. Un asesino serial que va con máscara. Va y la mata. La cuestión es que cuando la matan, esta galla despierta. De pronto. Y despierta en el mismo día que despertó antes. Y entonces es el mismo día de la marmota, pero versión asesinatos en serie. Sí, asesino en serie. Sí. Y por eso, ¿sabes? Que estas películas culiadas de bucles temporales me gustan caleta. Y esta película me gustó como pero fue esta película volar. En particular, yo encuentro que la idea es súper entretenida. Sí, es que por eso la idea es súper, súper entretenida. De que la galla. Porque normalmente la gente en los bucles quiere huir del bucle porque ya está harto de vivir todo el día siempre lo mismo, porque ya vivió todo lo que quiso vivir. En este caso no, la buena está siendo cada vez más asesina y la galla ya está chata, porque esa es la única forma en cómo se le reinicia el día, es cuando la matan. Así que ella nunca se trata de suicidar como en el resto de las películas, por cierto. No, trata de ver la forma de poder, digamos, sobrevivir la noche. Si sí, la wea, y no solo eso, descubrir quién es el asesino. Ese es el otro toque que tiene bacán. Y por lo tanto, como que hacen un montaje muy de Teenage Movie. Como de ella buscando a su asesino, así como música feliz. Mientras la van matando de distintas maneras. Por eso es como. Tiene un humor negro que es súper entretenido, súper fresquita de ver. No sé, yo la encontré buena, me gustó harto, le puse 3 estrellitas y media porque lo pasé bien viéndola. Yo la vi en el cine y creo que era el único bueno en el cine solo. Estaban todos con pareja en día en la noche, incluso la vi doblada. Yeah. Porque dije, ya voy a ver esta weá. La voy a ver. Dije, me interesa verla y la quiero ver. Y la única versión que tenía a esa hora, era bien tarde, era verla doblada. Así que al final entré y la vi. Creo que éramos como 6 personas en la sala. No, éramos, debe haber sido como. Impar, si voy a ir solo. Siete personas. Debe haber sido 7 personas en la sala, así, muy poco. Y yo era el único hueón solo. Y una pareja tenía que sentarse en la misma fila que yo, los hueones. Y me están atracando toda la película. Me imagino, sí. Todos los sonidos salieron de la no. Sí. Pero eso, sé que me gustó caleta. Como moraleja la película tiene eso, de que hay que morirse harto para dejar de ser un conche su madre, porque puta que era besa la galla. Y después sí, termina todo un amor. Sí, después uno la quiere caleta. Por eso es obvio que en la película al final va a salir ella bien, como que tiene que salir de eso. Además hay segunda parte, obvio. Y no sé de qué se trata la segunda parte, no me contéis todavía, pero la voy a ver. Así que yo creo que la voy a ver para la próxima semana, así que ahí les voy a contar. Pero eso, la segunda que vi, también lo pasé bien, Happy Death Day. Sencillita, si eso es lo bacán. Sí, es sencillita y lleva la idea al tiro, no se va con weas de tratar de darle una explicación al por qué se reinicia el día más que lo que es la premisa de que te vaya a morir todo el tiempo hasta que ya rompió el bucle. Sí. Así que eso. ¿Sigo? Ya, dale. Ya. Día 2 de octubre vi The Hills Have Eyes. 1977, más conocida como Las Colinas Tienen Ojos. Sí, esa tiene un remake también, pero yo también vi la original. Yo ¿también en este? No, eso lo vi el año pasado, parece que la vi. Ya, mira, también otra película de Wes Craven, dirigida y guion del hombre. En esta película nos cuentan la historia de una familia que va al desierto de Nevada y van a ver una mina. Porque habían heredado una mina, entonces los buenos querían ir a la mina. Y le piden ayuda a un viejito, y un viejito les dice que no vayan a la mina, sino que los buenos se vayan por la carretera. Ya, los buenos, como siempre, típicas películas, los buenos no hacen caso y se van por el camino que, a la mina, digamos. Y en ese intertanto, algo pasa que, si no me equivoco, pierden el control porque le cae al. Al papá de la familia, digamos, le cae un mapa que estaban viendo. Y ahí vos pierdes el control del auto y choca. Y ahí quedan varados en el desierto. Entonces decide. A ver, aquí son varios personajes. Pero aquí el papá decide ir a buscar ayuda, volver a la gasolinería. Y el yerno casi digo el nuero, el yerno lo manda para otra dirección a buscar ayuda, para como porque ahí habían hacían ensayos la gente de la aviación de los Estados Unidos. Y ahí se van por el otro lado. Bueno, en ese desierto de Nevada, en el fondo, la leyenda cuenta que había 100 ensayos nucleares. Ese es el tema principal. Se había olvidado ese punto. Hacían ensayos nucleares. Entonces, ellos cuando llegan ahí, se nota que hay gente que lo está mirando. Por eso las colinas tienen ojos. Y ya ellos se van a buscar ayuda de todo el tema. Y ahí empiezan a suceder cosas extrañas. Los perros, que son los grandes protagonistas de esta película, empiezan. Bueno, comenzando la película, uno de los perros se sale. Desaparece. Y. Desaparece y lo asesinan. Y el como el hijo es bacán porque está todos los que son los cabros chicos son buenos como de 20 años. Me encantan esas películas, me encantan. Porque después yo vi el remake después. Entonces cambia caleta esa percepción porque el cabro chico es cabro chico, ¿cachai? Se nota que es menor de edad en esta, no, el weón es como. No podría ese weón. Sí. Tiene que haber repetido algunos cursos. Entonces ahí es que el perro está muerto y ahí ese weón queda muy para la caga. Queda muy mal. Y así empiezan a suceder distintas cosas. Y no quiero contar más allá porque la idea, bueno, que la vean. No sí, es que la spoile de la película. Es una película que es cruda, encuentro yo. Es súper cruda. Al sí, menos, pero. Es que yo encontré que es cruda porque. Te caga algunos esquemas que uno siente como puntos de salvo de las películas de terror, como que no mueran los niños, como que no mueran los animales, y aquí pa te mataron al perro de una. Sí, sí, pero eran dos perros. Por eso, como que te cuando te matan al perro, que es como, creo que es la primera cuestión como que pasa, como que tú ya cachai de que la película no se va a ir con esas convenciones. Sí, sí, no, si tiene unas cuestiones. Que de repente dice, conche su madre, se van a ir por acá, van a matar a. Ah, porque aparte hay una guagua, entonces en el momento que uno dice, van a matar, va a morir la guagua, murió la guagua, murió la guagua. Como que tiene cosas que. Aborto postfetal. Sí. Así que. Yo la recomiendo, de verdad, que esta sí me gustó mucho más que. Me gustó mucho más que. La última casa a la izquierda. Ya. Me gustó caleta esta historia. Me gustó porque los que quedan vivos, en general, no pensé que suban iban a quedar vivos. Como que yo le tiraba flores y dije, no, mira, aquí va a quedar vivo. Tal, como que uno de repente hace ese sí, juego. Sí, uno siempre decía, hace como esa apuesta para la película de terror. Este, y de repente, no, quedaron vivos otros personajes y esa weá me gustó caleta. Eso me gustó caleta. Así que recomiendo Las colinas tienen ojos, la película del 77. Dale, yeah. Bye. Yo continúo con otra película que me gustó mucho. Está dentro de mis favoritas de este año, parece. Así. A ese punto. Y esa es One Cut of the Dead. Creo que acá el nombre español era como un corto de los muertos, puta, no me acuerdo. Deja revisar el tiro como se llama acá en español. Porque. Ah, no sale como es. Pero dice como. No, el nombre en japonés, el más real, por decirlo, la traducción más certera. Era algo como no deje de filmar. ¿Ya? Por eso se llama One Cut from the Dead. Porque se trata de una película que está como todo el tiempo, como todas las películas de que se están poniendo como un poquito de moda en un solo corte. Sí, es japonesa. Ya. Sí, no es coreana, es japonesa. Porque como que ya uno está acostumbrado a que el terror, o sea, las películas últimamente sean más coreanas, ¿no? Esta es japonesa y es de Don't Stop Shooting, ese era el nombre. Y esta es de un director que está haciendo una película como de zombies en una galpón abandonado. Y la película parte así, como que están grabando y de pronto ya corten porque no le está resultando bien el tema a esta cabra. Y en la película de zombies que están haciendo, de pronto aparecen zombies de verdad. Y por lo tanto el buen del director quiere que sigan grabando todo, que todo lo que está pasando está bien, ¿cómo está? Así que aprovechen, graben todo. Y la weá es que voy a ser súper honesto. La primera media hora de esta película, yo le puse 2 estrellas. Yo ahí estaba como 2 estrellas nomás. Como que puta, me decepcionó. Yo pensé que iba a ser más. Tiene varias cosas que me hacían reír mucho. Y por eso como que ya, tenía esos chispazos que me gustaban caleta. Como que se siente demasiado amateur. Como que se siente con muchos errores. Y esa hueá es bacán. Es bacán en ese sentido. Es como muy cine B. Pero de ahora. Hay weas que no entendís por qué están pasando eso. Como que hay personas que tienen reacciones que no son naturales dentro de estas películas. Por eso hasta ese momento como que ya... piola, ya filo, ya estoy metido viendo esta wea. Pero en serio, no corten la película hasta que por lo menos termine como los primera media hora, porque iban a empezar a entender todo. Y sabéis que la película, como te resuelve todas las weas, es la raja. Sabéis que el ánimo que te deja es demasiado bueno. Yo quedé como muy feliz de haberla visto. Me suena eso. Fue como la película que vi la semana pasada de... la otra japonesa que vi yo, que pasó lo mismo, que tuve que... ah, sí, sí, sí, me acordé de que tú me contaste, como... de hecho me acordaba de eso. Tenía que, a la hora, cuando entendí para dónde iba todo, ya fue impresionantemente buena. Sé que yo creo que debe ser el mismo sentimiento que vaya a sentir con esta wea. Y sabes que el sentido de recompensa de haber visto la película es alto, como que cuando termina la película vos quedás como contento de haberla visto, como partícipe de la wea incluso. El protagonista, el director, sé que me cayó muy bien el weón, como que te sentí muy representado por él. ¿De qué es esta película que estás hablando? Shinichiro Ueda se llama el director. No, ¿de qué año? Ah, del 2017, es nueva, relativamente nueva. Ya, entonces puede que le haya copiado un poquito a mi película. Puede que sí, pero... tiene buena nota, ¿eh? Sí, no, sí, por eso la elegí. Tiene muy buena nota, tiene mejor nota que mi película. Sí, tiene 4 estrellitas en Letterboxd. Y que una película tenga 4 estrellas en Letterboxd es alto. Generalmente las películas en Letterboxd andan por el 3, 3,5, cuando son buenas. Cuando llegan a 4 es porque son bien buenas. Y esta sí, o sea, es que yo me gustó mucho. Puta, si es que en serio, véanla con el aviso de que la primera media hora quizás los va a desanimar. Porque es como una película casi común. Incluso mediocre. Pero tiene su sentido de por qué así. Ya. Por eso. Como que en esa media hora inicial, la película va subiendo, va mejorando. Y tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos penca. Tiene sus elecciones raras. Pero cuando te explican todo, vos quedás contento. Vos quedás como que la película la hicieron. Es que esa es la weá, está tan bien hecha la... está tan bien hecha, si es el tema, como no puedo explicarlo sin spoilear. Pero yeah, eso, me gustó mucho. Veanla. ¿Al final es más tirado para el terror o para el humor? ¿O terror humor? Más tirado para la comedia, la verdad. Ya. Yeah. Sí. Yeah. Sí, mucho más comedia, pero... pero no, está dentro del género igual. Sí, no, es que tiene zombies, tiene efectos de desmembramientos, tiene. Tiene efectos prácticos, así que igual quedaron piola, ¿eh? Son buenos. Pero para el presupuesto. Pero cuando ya entendí cuál es la magia de la película, es cuando tú ya te sentís contento. Cuando te sentís recompensado por ver esta película. Así que véanla. One Cut of the Dead no está en ninguna plataforma, está solamente por las internets. Pero no es difícil pillarla en no, torrent. Por el año no es difícil. Por el año, porque tiene harta gente que todavía la baja. Como que no, tiene su popularidad. Y más tarde en este podcast voy a comentar algo más de esto. Así que ya, dale nomás. Sigo yo. El día 3 de octubre vi una película, un documental. Así que voy a hablar de estas dos. Ya. Parto primero con que vi la continuación de Las Colinas Tienen Ojos, parte 2. Este es del año 84. Aquí es secuela directa. Por ende, han pasado 8 años de los acontecimientos de la película 1 y aquí, digamos, no voy a hablar porque no quiero spoilear quiénes quedaron vivos. Sino que aquí voy a contar de que un grupo de personas, no puedo decir qué son, porque si no voy a spoilear quiénes son. Un grupo de personas se dirige a una competencia de motocross y... se van a esta competencia en un bus, casi la cago, iba a decir de que era el bus, y ahí podría spoiler. Se dirigen en un bus, llegan a un lugar donde, no, perdón, llegan, están atrasados. Entonces decide cortar camino. ¡Qué espectacular! Cortar camino. No aprenden nada. No aprenden nada. Siendo que en ese bus iba una persona que sabía que por donde iban a cortar camino era peligroso. Ya, deciden cortar camino. Y cuando van de lo mejor en el bus, aparecen unas púas que no las ven. Estas púas, como Miguelito. Así que los Miguelitos. Siempre pienso en Miguelito. Ese meme Miguelito, que sale los Miguelitos. Hace poco la cambié un chiste así. Un buen decía que se pensaba en Miguelito y un buen abajo le puso una foto de Miguelito. Sí. Y ahí el bus se pincha y se van a dedicar en el fondo a investigar que el bus se pincha. No, mentira. Corrección. No. Llegan a un como no, pero no sé. Estoy confundiéndome con otra película. Con otra película de las colinas tienen ojos del remake. No, en esta película no, el bus no se pincha, sino que llegan como a un. Como una casa que está abandonada porque están buscando. Parece que están buscando como bencina. Eso están buscando, tratando de sacar bencina. Algún auto que esté abandonado ahí. Eso es lo que. Y ahí llegan. Y. Andan con perros también, o sea, los perros lo más importante en este tipo de películas. Y aquí empiezan a lo que empieza a suceder, lo primero es que se roban una de las motos. En un momento se roban una de las motos, las colinas tienen ojos, se roban una de las motos, las personas que están ahí. Sí. Y ahí estos motoqueros parten detrás del buen que se robó la moto. Y ahí se empieza ya a dividir el grupo. Incluso hay un personaje que es ciego y no me vine a dar cuenta ya pasado buen rato que era ciego. Uy, que realmente tiene que echar, oye, pero ¿por qué está mirando para otro lado? Está hablando para otro lado. Y ahí caché que la mina es ciega, como que no te dice mucho eso. Capaz que eso sea un spoiler y no tengamos que darnos cuenta hasta ese minuto, no sé. Ya esa parte ya no da lo mismo. Pero y de ahí empiezan a suceder distintas cosas. Con respecto a que volvemos a encontrarnos con personajes de los personajes que atacaron a la familia en la anterior versión, en la anterior película, aquí bueno, los chicos ahora las personas tienen que luchar contra ellos. Acá ahora hay una gran cantidad de hombres y mujeres. Los efectos andan impecables también, los de las muertes, pero sí es inferior igual la historia. Aunque esté escrita y dirigida por Wes Craven, igual tiene unas cosas como que son medio extrañas. Incluso me cuesta esto, para mí estas películas también me cuestan mucho los finales. Porque los finales son anticlimáticos, los de los 70 y los de los 80 veces, como que terminan de golpe, como que esperáis algo más o que te suavicen, sino que, no sé, a veces pasa que matan a alguien y como que se abrazan y termina. Sí. Entonces como que sí, no. Como incluso, que falta un epílogo. Y sí, incluso pasó que sucede algo con un personaje y yo no sabía qué me había pasado y tuve que leer para cachar qué había pasado. Y ahí entendí. Así que eso, o sea, me entretuvo. Hasta ahora, las películas que he comentado todas me han entretenido. No me he aburrido con ninguna. Ni me ha dicho que las deje. Además que son películas cortas. Todo tipo de películas que he visto hasta ahora no pasan de la hora 40. Sí, en todo caso. Entonces, hasta ahora yo también. Eso también se agradece. Así que eso, Las Colinas Tienen Ojos, parte 2. Y lo otro que vi es un documental de HBO del año 2016 que se llama Beware the Slenderman. O Cuidado con Slenderman. Ya. Yeah. Este documental nos habla sobre el caso de dos chicas. O sea, dos niñas, las cuales atacaron a otra y la apuñalaron como 19 veces. Y la apuñalaron porque, según ellas, querían ser parte de como del grupo cercano de Slenderman. Para los que no sepan quién es Slenderman, es un creepypasta que apareció por ahí como en un concurso de fotografía. No me acuerdo bien de qué se trataba el concurso, pero tenían que hacer como algo terrorífico. Y aquí aparece por primera vez Slenderman. Luego de eso, en la cultura de los internet, empieza a crecer el tema de Slenderman porque la gente le empieza a agregar un trasfondo. Y eso es lo que entre más o menos como el 2010, 2012, 2012, 13, Slenderman se volvió como muy famoso. Acuérdate que hacían harto gameplay del juego de Slenderman. ¿No sé si te acordáis de eso? ¿Aló? Sí, sí, sí. Es que se estaba pensando. Yo una vez lo jugué. Y sabes que era igual brígido jugarlo. A mí me asustaba esa wea. Sí, era la idea del juego, ¿cachai? Pero al final todo, era un, todo partió con una cuestión que era falsa. Después empezaron a subir fotos de como que Slenderman... Slenderman, digamos, existía de antes, o la gente lo había visto, se grabaron videos y toda esa cuestión. Y al final todo partió de una cuestión que era falsa y siempre fue falso y va a seguir siendo falso. El tema está en que estas dos niñas leyeron el creepypasta y como que una se creyó mucho en la historia y ella la involucró a la otra persona para que mataran a su para que asesinaran a su amiga. ¿Cachai? Ese era el tema para pasar de este grupo cercano de Slenderman. El tema, el documental en general a mí no me gustó tanto. Para variar sobre estos documentales que no se mojan el polo. No, que no se mojan, sino que te dejan a media el tema porque terminado el documental todavía no se habían ido a juicio a las chicas. Lo que sí, ¿qué pasó? Por ejemplo, cosas que... Porque al final aquí lo que importa más que lo que spoileé igual es ver el documental, ¿cachai? Aquí a mí lo que me faltó, no vamos a ver, por ejemplo, la otra... No vamos a ver a la otra familia. Aquí no, antes vamos a ver siempre la visión de la familia de las chicas que apuñalaron a esta otra chica. No, lo que sí vamos a ver, por ejemplo, es el tema de que si a las chicas las van a juzgar como niñas o como adultas. Ese es uno de los temas que se pelea harto en el documental. Y lo otro también es esta visión de los papás que tienen de los hijos. Y me sorprende porque yo entre más escucho a los papás decir que conocen a los hijos, es que lo que menos hacen es conocer a los hijos. Y también estos son como cuando hemos ido hablando de documentales referentes a las redes sociales y todo este tema. Aquí también hay una parte que yo siento muy importante, parte de los papás, y él está involucrado en lo que ven los hijos. Porque a veces, yo entiendo, la tecnología es muy rápida, avanza muy rápido, y si no estáis metido en esta cuestión, no vais a entender nada. Y entiendo, por ejemplo, en una parte del documental que el papá dijo que alguna vez había visto a Slenderman en las fotos que veía la hija, pero él lo vio súper simpático, el buen, pues si está en una foto nomás, en un dibujo. No estaba haciendo nada, pues nunca leyó el trasfondo, nada, entonces había todo un tema ahí. Es todo un tema. El documental está bien hecho, pero siento que le faltó. Esa enjundia al final. Sí. Sí, yeah. Como que le faltó como eso, indagar también más en el tema de, yo siento que faltó ahí un poco más del tema del visionado, que yo siento que importante que nos debemos preocupar de lo que ve nuestro hijo. Eso está provocando porque los cabros chicos no entienden y están perdiendo a muy temprana edad el tema de la realidad, ficción-realidad. Entonces es distinto. Yo siempre yo no entiendo cómo nunca, o cómo nunca, por ejemplo, en mi caso puntual, yo puta, de muy chico vi muchas películas de distinta índole y nunca. O sea, me tiene que haber afectado, yo creo que sí. Sí, está ahí afectado, yo nunca. Sí, pero a lo que voy es que no sé, nunca anduve haciendo algo o traté que... La verdad es que Estados Unidos también, pues yo encuentro que Estados Unidos tiene... Disculpe, que me da tanta velocidad. Yo encuentro que Estados Unidos tiene como gente cagada en la cabeza por esa glorificación y casi como estilización de todo lo que son los asesinos en serie. Pues si cuántos asesinos en serie salen y de pronto sale un weón diciendo yo soy el asesino y es un copycat nomás. Un weón que sintió admiración por ese asesino porque la tele lo publica mucho, porque sacan libros, porque están sacando documentales, porque están haciendo programas. Es amarilla la weá, pues, es amarilla. O sea, al final hay que vender y esa weá hace que venda porque a la gente le gusta el morbo. Sí. Pero un buen documental, dije que era malo, después digo que es bueno. Es un interesante documental. Esa es la verdad. Un interesante documental en el que vamos a ver cómo algo que nació de un concurso se vuelve tan popular en internet y logra afectar a estas dos chicas. Así que igual después vamos a ver que en entre comillas hay una que tenía problemas. de salud mentales, descubren que sí tenían problemas de mentales, ¿cachai? No quiero especificar tanto porque para que lo vean. Así que creo que con eso termino mi documentales de terror que tenía ahí por ver. Así que no, bueno, hay mucho. Hasta el momento todo esto tienen que descargarlo, o sea, esto, descargarlo, si no me equivoco también está en HBO Go, porque este documental está producido por HBO. Beware the Slenderman, para que lo vean ahí. Y no sé si es que no siguió el caso, voy a investigar del caso y voy a ver qué ha pasado con las chicas, si es que la sentenciaron, cuántos años les dieron o no la sentenciaron. De verdad, me olvidé de buscar el caso. Iba a hacer eso, iba a buscar para saber en qué estaban. Así que eso. Ya, yo después vi una película que sabéis que la verdad me acordaba que la había visto en ese documental largo ese de las películas de terror de los 80. ¿Lo viste ese documental? Sí, sí lo vi. Ah, me gustó caleta, lo encontré entrete. Así que otra recomendación de Halloween extra es esa. Qué raro, si lo viste no lo comentaste. Es que tú ya lo habías comentado en un capítulo, pero después... podía haber comentado, hombre. Ahora lo comento, pues culé, ahora lo comento. No, porque yo a veces, acuérdate que yo hago eso, po. A veces yo parto comentando documentales que ya viste o películas que ya viste y digo, oye, yo no, pues yo no hago esa wea, pero... Mal hecho. No, pero sí, lo vi eso sí como en varios días, porque ya que es largo, dura como 4 horas, y como que veía como un capítulo, porque está separado como en distintos capítulos, según el año, una cuestión así. Sí, pues cada año está mostrando las películas más interesantes de cada año. Sí. Y después como que te tira como por efecto, una wea así. Ya, la cosa es que yo en ese documental vi que hablaban de una como piolita, como que la mencionaban nomás, no hablaban mucho de ello, que se llama The Dead Zone. La zona muerta. Sí, esa no. ¿Hay metido alguien famoso en esa película? Sí, es que de hecho por eso la elegí, porque estuve así como revisando cuál ver, y esta está... Tiene todo para la fórmula de la victoria, encuentro yo, si estáis buscando algo de esos tiempos y que no cachí. Porque el actor protagonista es el Christopher Walken, ese weón que hace el videoclip del buen bailando. ¿Ya? De Weapon of Choice. No, que también hace, puta, hace muchos personajes famosos este gallo, porque tiene una cara bien característica. El jinete sin cabeza de Sleepy Hollow, este weón es también el de... Un militar, no me acuerdo en qué película. Que hace como de milico pesado. Pero que al final es como medio bueno. Bueno, la wea es que Christopher Walken. Puta, ¿en qué otra película? Aquí está, pues esto era lo importante. Bo. Sí, pues también la dirige por David Cronenberg. David Cronenberg, sí. Eso es lo importante. Y producida por Debra Hill. Debra Hill produce las películas de Halloween. Fue la señora de John Carpenter. Y también esta está basada en un libro de Stephen King. También está basada en un libro. Por eso tiene todos los puntos para que sea una buena película. Y sabéis que sí, lo encontré buena, me gustó. Eso sí, uno cuando escucha el nombre de Cronenberg, y de hecho entre las películas en las que está esta metida, que son puras weas body horror, esta no tiene body horror. Esta es la más piola en ese sentido. Oye. ¿Sí? ¿De qué se trata la película? Después la opinión, acuérdate de eso. No, no, es que estaba haciendo esa wea. su introducción sobre por qué la empecé a ver. Perfecto. Y ya, pues la película se trata de que sigue la historia de este personaje, el protagonista del Christopher Walken, que es como un profe de un colegio. Está ahí terrible pololeando con una chiquilla. No una alumna, sino que... No, con otro profe. Perfecto. Y la galera le dice, ya, vos quédate en mi casa, wey, y vos calláis. Y igual le dice así como, no, tú no tienes suficiente tal saldo para llamar mi atención. Yeah. No, así como caballero, como él dice, no, tranquila, esto podemos seguir otro día. Y el weón se va en auto, hay como una tormenta de... tormenta... ¿Nieve? Puta, no me acuerdo si es nieve, parece que era agua nomás, era lluvia. Era una tormenta y el weón tiene un accidente de tránsito. ¡Pah! En la cagá. Perfecto. Despierta después de estar en el accidente, estar en el hospital. Despierta y han pasado 5 años desde que tuvo el accidente. Como que estuvo en coma todo ese tiempo. Ya. Y cuando despierta, una enfermera lo va a ver. Bueno, ya se habló con los papás y eso, que estaban ahí esperándole y que le cuentan eso, que estuvo 5 años en coma. Y cuando ve a la enfermera, tiene como unas visiones, unos flashazos de visión, que está la hija de esta enfermera en una casa y se está empezando a quemar la casa. Y la hija está ahí entre medio de todo el fuego. Y le dice, anda a rescatar a tu hija, anda a rescatar a tu hija, todavía hay tiempo. Y efectivamente, pues la cabra chica está justo empezando, está en un incendio. Y gracias al gallo que le dijo esa cuestión, pudieron rescatarla y el buen se hace famoso. Se hace famoso porque todos ya empiezan a cachar de que este gallo tuvo esa como premonición. Y de eso se trata la película, de este gallo que empieza a tener esas premoniciones de muertes sobre las personas que entran en contacto con él. ¿Sabes qué? La idea tuya, como que con esa intro de que se va a tratar la película, ya caché que es como película de Stephen King. Por alguna razón encuentro yo que ya se siente que es de Stephen King. Y lo que me gustó, caleta, es que la película no se queda en eso. No se queda en la pura wea de que el weón va a ver las muertes. Sino que empieza a avanzar y empieza a profundizarse en lo... en cómo eso va a afectar en él en cuanto a su fama, en cuanto a todo lo que fue esos años perdidos que tuvo de 5 años en coma con su relación con la galla, y en cómo llevan eso hacia un final de la historia que sabéis que no esperé que llegara hacia ese lugar, de verdad no me imaginé que se iba a ir hacia un final así. Que siempre huevean al Stephen King de que sus películas tienen finales penca. Sí. Aquí no sé, es que me gustó caleta el final. Ya, pero aclaremos que no necesariamente es la visión del escritor lo que sí, sabe la película. Sí, pues por ejemplo en The Mist, que también siempre dicen de que The Mist el final de la película es mucho mejor que el del libro, y hasta el de Stephen King dijo lo mismo, que ojalá que a él se le hubiera ocurrido esa idea. Pero en esta película me gustó caleta cómo fue el final, me gustó caleta cómo fue el cambio de historia, cómo va avanzando, porque lo que yo comenté son como los primeros 25 minutos, 20, 25 minutos quizás, y por eso es que hay harto de historia todavía entre medio que va pasando cosas. Y me gustó también cómo van cambiando los personajes, con la idea de todo lo que van ellos cambiando en su personalidad. La recomiendo harto como película media antigua y que encuentro que se sostiene súper bien como historia. Esta wea fácilmente le podrían sacar una actualización, una película. Yo no soy fan de los remakes, pero porque encuentro que las películas son hechas en su época y tienen su visión de esa época, pero esta en particular siento que si le hacen un remake sería la raja por cómo están los tiempos ahora. Así que lo recomiendo harto. Es una película que arranca del body horror de Cronenberg, se mete más en un... esa es la wea, es más thriller, no es terror. Y claro. Y el final me gustó harto. Encuentro que le hace harta justicia como iba toda la película. Así que eso, The Dead Zone del 83 de David Cronenberg. Ya. Dale. Sigo yo, pero antes de comenzar, solo quiero decir que estuve investigando sobre el caso de Slenderman y hay sentencia, le dieron 25 a una y 40 años a la otra en un hospital psiquiátrico. Caleta. Sí. Sí, así que eso. Eso no aparece en el documental, no lo van a ver, así por eso le doy el dato ahora. Ya, continuemos. Yo, el 4, soy muy ordenado, soy muy aplicado. El 4 de octubre vi Las colinas tienen ojos. El remake del año 2006. Hiciste toda la revisión de la saga. Hice toda la revisión de la saga. Aunque descubrí que hay como una tercera, un hijo bastardo ahí entre medio, después en el 95, pero ya filo, no tenía cabeza. Las colinas tienen ojos del 2006 está dirigida por Alexandre Aja. Alexandre Aja, para quien no lo conozca, es uno de los, digamos, primeros directores que trabaja este movimiento de terror francés que hubo en los 2000, que parte con Haute Tension o Alta Tensión, que es pedazo de película, Alta Tensión de 2003, pedazo de película. Y ahí, bueno, o sea, hay como cuatro más, está Alta Tensión, tal al interior, está Ellos, Él y ellos, ¿qué se llaman? El nombre en inglés es como Ill. Es una cuestión así bien rara el nombre, pero no es con, es con letra. Es con como con tres o cuatro letras. Se olvidó el nombre de la otra película con M. Mártires. Sí, esa es la que yo más conozco, sí. de esa. Y hay otra más que no me acuerdo el nombre, pero esa una que van, que unos buenos roban un banco y se escapan y llegan como a la parte norte de Francia. Y ahí se toman con unos nazis. Ya estoy poniendo gran parte de la película. Esa también es otra película que está dentro de este, de estas que yo conozco, que son las como las más conocidas. O sea, es que igual yo no he visto Matrix, ¿eh? La tengo que ver. La cacho. Un remake, cacho caleta la fama que tiene, pero no la he visto. Pero esta película es la misma historia. Ya. Pero es la misma historia. Cambian pequeños detalles que yo siento que tienen que cambiar porque para que la historia sea más coherente. Como los niños que ya no tienen 20 años. Sí, no tienen 20 años. Y el cabro chico es un cabro chico que se nota que tiene como. No tiene 20, tiene 19. No, tiene como 17, 16 años. Por ahí, ¿cachai? Ya se ve como niño. Yeah. Todo tal cual, la cantidad de personajes, todo es lo mismo. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y los nombres, los perros. Creo que hasta los nombres, parece que los nombres de personajes también son lo mismo. Pero me gusta. Que se nota que estuvo bien hecho el lavado de imagen. Ya. Yeah. La actualización que se le dio me gustó. Incluso me atrevo a decir que me gusta más esta versión que la versión antigua. Y es por un hecho, yo creo, netamente por el lavado de imagen, porque la siento más actual, ¿cachai? Ya. Yeah. Todo lo demás lo mismo, está en el desierto, todo el tema, si la historia es lo mismo, cambian detalles, como digo, para que sea más coherente, pero en general termina tal cual. Y todo tal cual, pero no está hecha así cuadro a cuadro. Entiéndase que está. Sí, no es como la Psycho del del Lars von Trier. No es como Psicosis. No es como Psicosis. Ya. Yeah. También la misma historia, tenemos la historia hasta la familia, pero en este caso hay cosas que cambian. Por ejemplo, el viejo, en vez de decirle que se vayan por la carretera, el viejo los manda directo a irse por ese camino. Los manda directo. Así es, maricón. Sí, eso lo encontré bacán. Porque el otro evita que. En la otra película, el viejo evita que se vayan por ahí. No, aquí no, igual los manda directo. ¿Y por qué? ¿Se explica? Ah, sí, po. Sí, sí. No, ya, sí, porque como que siento que lo natural es que no te mandes por allá si sabes de que es peligroso. Entonces el viejo está metido en la wea. Es que tiene que ver con. Se lo explican en la 1, se entiende mejor. Ya. Yeah. Creo que en la 1 se entiende mucho. En la primera que digan, no en la 1, sino que en el fondo la primera se entiende la mejor original, y te explican. Sí. La original te explican súper bien. Acá, como que eso no le explican tanto. Pero yeah. Si viste en la 1 da lo mismo, ¿cachai? Como que eso te queda implícito. Creo que no te lo explican tanto. La 1 le dan más. Hay mayor conversación respecto al tema. Aquí no. Aquí como que. Te lo explican porque acuérdate que el viejo se devuelve a la gasolinería. Sí. El papá de la familia se vuelve a la gasolinería para buscar ayuda, para poder arreglar el auto. Ah, verdad. Para salir del desierto. Sí, sí. Porque puede ser que esta familia, en este caso aquí, es donde tiran estos Miguelitos y aquí sufren el accidente y chocan. Aparte, esta familia va con una casa rodante. No lo conté antes, pero va con una casa rodante y ahí es donde se deciden separar. Y uno ir para un lado y los otros, y el otro para el otro. Y la familia, digamos. La esposa, los tres hijos y el bebé se quedan en la casa rodante. Y el cabro chico lo dejan a cargo como de todo. El cabro chico como el que se queda a cargo de todo. Y en general es como... si no te gustan las películas antiguas, entonces esta versión de Las Colinas tiene el ojo, te va a gustar. Ahora, en español se llamó también El Despertar del Diablo. No me gusta ese nombre. No, a mí me gusta Las Colinas Tienen Ojos, como que le da su toque. Sí, no, me gusta más esa, porque te implica de que ya no estáis solo, te implica algo medio paranormal, como medio incómodo. Sí, y es que pasa eso, porque es incómodo, porque hasta que no aparecen los malos, no, ¿sí? Siempre te están mirando, están ahí, pero hasta que no aparecen no... Tengo la certidumbre. ¿Qué sí. es? Bueno, tú que ya viste yo que ya vi la primera, yo sabía lo que iba a ver, pero sí, cuando no la primera vez, ¿no cachai? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Sí. Si son personas, si son monstruos, ¿qué es lo que hay? ¿Cachai? Es el misterio del tema. Así que Me gustó esta versión del 2006, me gustó mucho. ¿Y se puede ver la del 2006 y después la 2? ¿Cómo? ¿Se puede ver la nueva y después la segunda parte de la vieja? No. No, o cambian cosas que... ¿Ah? No, el estilo. Es que el estilo te... Ah, ya, por el estilo. Pero en cuanto a personajes, como que... Es como ver Star Wars. Entre comillas, un poco. Ya. Como que te choca la parte... Te chocaría mucho la parte visual. Entenderí, pero te chocaría mucho la parte visual. A diferencia que en la 2, por ejemplo, se rescatan personajes de la... A diferencia de la 2 del 85, te rescatan personajes de la antigua. Sí. ¿Cachai? En cambio aquí no, porque aquí por los nombres nomás tendréis que detectar quién es quién. En cambio el otro tú ya tenéis la imagen, ¿cachai? Eso es lo... Por eso no, yo creo que no. Que no, yo creo que vean la antigua, las dos antiguas juntas, y después vean las dos nuevas, o vean solo las dos nuevas y no vean las antiguas, ¿cachai? Ya. Yeah. Eso ahí ustedes decían. Ah, ahora, ¿tiene segunda parte las nuevas? Ah, sí, tiene segunda parte la nueva, y ahora de ahí la comento. Ya, vale. Así que eso. Dale nomás. Ya, y ahora yo sí comienzo con otra saga. Yo no he contado esa weá, que yo las películas de terror que he estado viendo hasta ahora, la mayoría de las que he comentado las elegí así para verlas en estos días. Pero hay algunas que fue porque elegimos con un grupo de amigas que también nos pusimos como ya, vamos a ver películas de terror. Elegimos 5 cada uno por el mes. Y una amiga eligió 3 seguidas. Así, justo le tocó, hicimos un sorteo y la salieron 3 seguidas, así que ella justo eligió estas 3. Y puta, qué bien que la haya elegido. ¿Y por qué eligió 3 y no eligió las 4? No, porque ella quería ver las antiguas. Pero... Yo le daría... Sí, no, sí, la quiero ver. La quiero ver entre medio. Porque la... ¿Tú has visto la nueva? No, o sea, es que no la he visto. Güey, y la quiero ver. La nueva tiene harto. O sea, yo rescato caleta la nueva. Sí, me tinca caleta. Sí, tiene súper buena nota. Y porque además están metidos los mismos de la antigua, pues. Hay muchos. Está como el mismo productor, me parece. Sí. Pero igual el director a mí me gusta porque es el uruguayo, pues. Ya. El Fede. No, sí, me tinca caleta. Y todavía no he dicho cuál es, que es The Evil Dead. Pedazo de película, weón. Pero bueno, cuando lleguemos a la tercera comentamos cuál nos gusta más. Vamos a ir por parte, porque yo primero vamos a comentar la 1. O sea, es que la 1 puta, yo la vi hace tiempo. Me acuerdo que la vi cuando estábamos con el liceo, si mal no me acuerdo. Sí, por ahí. Sí, y yo tengo los recuerdos de que la película terror, o sea, de Evil Dead, iba a ser como más comedia. No sé por qué tenía esa noción. Y dices, la que uno no, para es nada. La de terror. La 1 es terror brígido. Terror brígido. Sí. La 1 es la de terror. Sí, la 1 es terror brígido, muy ochentero, y que cada vez se va distorsionando más, como que parte como muy, muy de presencias malignas y wea así, y de a poco se va convirtiendo la wea, se va transformando y cada vez se va volviendo más gore, más violento, más sangre, más efecto práctico. Cada vez más tenso y todo el rato la película va avanzando, no como que no se detiene, como que hay partes que son más tranquilas pero que son para puro prepararte porque tú cachai que va a pasar algo más. Por eso la película me gustó harto, así como de terror la encontré brígida como para historia. No llega al punto de abusar de jumpscare, de salto, no usa esa wea, ese recurso así, sino que más usa el tema de sentir que las tenéis todas de perder. Como que esa sensación me da. Y esa weá me gustaba caleta. Como que como chucha iban a sobrevivir a todo eso. Ahí en medio de la nada, en medio de un bosque, en una cabaña. Porque se trata de eso, que este grupo... Eso cuenta la historia. Sí, que este grupo de amigos van a pasar como unas vacaciones a una cabaña en medio del bosque. Y... Y una presencia maligna empieza a despertar porque estos gallos encuentran un libro dentro del sótano de esta cabaña. ¿Nombre del libro? Que el libro es el Necronomicon. Necronomicon. Y estos gallos van, leen el libro y empieza a despertarse esta presencia maligna. Y ahí empieza la película a avanzar. Y... Datos rosas. Que me hacían mucho más feliz cuando terminé la película. Así, ¡ah, qué bacán! Quiero ver más. Datos rosas. La escena cuando ellos leen el libro Esa escena, los weones están. La escena original, ellos iban a estar fumando marihuana. No sé si se cachó ellos esa wea. No, aún cacho algunos datos rosas, pero no ese. Ya, ese, ellos. Y de hecho, hicieron esa escena primero. De ellos fumando marihuana. El problema es de que están medio volados y la escena salió mal. Porque los weones no les salía la actuación, se reían, se actuaban como weas que no tenían que hacer ya. Tuvieron que rehacer la toma y por eso ya quedó después así normal. Como que están conversando nomás mientras ven eso. Otro dato rosa que me gustó, caleta, que esta película es con poco presupuesto, porque esta fue entre amigos, fue entre el Sam Raimi, que es el director, y el Bruce Campbell. Y el Bruce Campbell, que es el actor. Ellos se conocían, pues. Sí, pues, ellos eran amigos y ellos querían hacer una película juntos. Y de hecho, hacían películas así cortitas mientras ellos eran amigos y eligieron que uno iba a ser director y que el otro iba a ser actor. Y el que se metió a actuar, a estudiar actuación, fue el Bruce Campbell, porque era el que tenía más presencia con las minas. Eso salía bien, Bruce Campbell. Eso, encontraba que todos esos datos eran como que te da ese gustito de que estáis viendo una película de gente que quería hacer esa película, que tenía hartas ganas. Y todo eso lo cacháis más porque, por ejemplo, el weón que a veces agarraba la cámara para grabar era el mismo Bruce Campbell. Cuando él no tenía que actuar en la escena, él era el que ayudaba a empujar las cámaras cuando tenían que hacer escenas como de persecución. Ahí se inventó también todo un sistema de manejo de las cámaras. Porque uno eso es la zorra. O sea, que de verdad es muy bacán los efectos de la cámara persiguiendo. No, ese tiempo no existían esos efectos. Esos efectos no existían. Y ellos hicieron todas las cuerdas, toda la cuestión para poder que la cámara avanzara rápido. Que hay unas partes que avanzan por el bosque muy rápido. Aún hoy, yo encuentro que esos efectos son muy superiores. Son geniales. Súper artesanales, pero sabes que el efecto de persecución, la velocidad, la sensación de que la weá te va a pillar y que tú te estás arrancando por nada. No sé, en esta película es superior. Y por ser tan artesanal, y de hecho también eso lo siguen usando en la siguiente, y cada vez como que lo van perfeccionando. Pero en la 1, en esa puta, no me acuerdo si es la 1 o la 2, no, en la 2 pasa eso, que es una escena de persecución de la cámara al Ash, al protagonista, que se va metiendo como por toda la casa, como que lo persigue por toda la casa, metiéndose por todas las piezas mientras Juan corre por todas las piezas. Esa weá es la raja. En serio, o sea, es que muy bacán como les queda. Para mí, dos cosas de la 1. Una es que para mí siempre fue conocida como Ella fue violada por el bosque. Sí, sé que también me acordé de esa wea. Se me conocía por eso. Después busqué por internet, no me salía ese dato. Por Salfate. No, pero es que. Es que eso tiene que ver con una escena, po. Sí, pues, no, sí sé. Pero, yo pensé que era como el nombre, tipo como ella se comió, tu madre se comió mi perro. Pero no, pero es que sabe porque en algún momento lo tiró Salfate y la tiró el Pera. Uno de los dos lo tiró y lo otro por un efecto que hay cuando apuñalan a alguien en el tobillo. Que es brutal ese efecto. Ese efecto está hecho al revés. Se grabó al revés. Y después se editó. Por eso se ve tan bacán, se ve como el movimiento tan raro. Porque ese efecto se grabó al revés. Y después se editó de forma. Que fuera hacia adelante en el fondo. Y por eso se ve bacán, como que la galla como que se levanta y entierra el lápiz. Eso se grabó al revés. Y lo otro que a mí me gusta mucho esta película, que de las tres es la más oscura. Sí, esa weá. Sí. Y por eso a mí me gusta en esta, si uno cacha de la saga Evil Dead o cacha la serie de Ash vs. The Evil Dead, esta weá no hubiera sospechado que venía desde esta. O sea, es complejo ese tema y para mí, bueno, yo lo digo al tiro, pero para mí es la que más me gusta de las tres, porque me gusta ese que es de terror, que realmente aquí te podéis cagar de susto. Sí. Que no es, que después, que la, bueno, debemos hablar de las otras, pero esta para mí es seria. Es el tema, este terror serio. Sí. Aquí no hay hueveo, aquí la hueá es seria. Sí. Así que la recomiendo caleta, en serio. No, buena película. Sí. Sabes que de hecho le voy a colocar corazoncito al tiro. Que no le había puesto corazoncito. Verdad que voy yo acá. Ya, dale tú. Ya, sigo yo. Bueno, como era esperar, sigo de nuevo todavía con Las colinas tienen ojos. Película la 2, la cual vi el 5 de octubre. Esta película, en el fondo, aquí ya se. A diferencia de la otra película. La segunda parte de la primera saga, la antigua, que tenía que ver con la primera. Aquí no. Aquí Mira, un detalle que se me olvidó que también pasa aquí, que sí pasa. Lo único que yo encuentro que tiene el nexo es que te explican que hace unos años atrás una familia desapareció en ese desierto, y en la parte 2 te dice que basada en hechos reales. Esa weá yo me la encontré interesante. Creo que no estaba basada en hechos reales, no he investigado, pero imagino que era un truco. Pero me gustó eso. Como el Big Wish Project. Acá también te hacen una explicación, dicen que ese desierto han hecho pruebas y que pruebas nucleares, y que cualquier día que vaya ahí puede haber cambiado, y que después que ahí trataron de asesinar a una familia, limpiaron el lugar. Eso es lo que te dice. Y ahí la película parte con unos científicos que están haciendo unas pruebas en ese lugar para ver que si puede haber vida y cosas así. Una hueá media extraña. Y ahí de repente partimos al tiro con las películas de terror, que son los primeros que se van a ir cortina. Luego de eso cambiamos de escena y estamos viendo un grupo de militares que están practicando, o sea, que están, puta, la caí al tiro. Unos militares que están luchando en Irak. Esa es la weá, así como una weá muy rara, en Afganistán, algún parte del Medio Oriente. Y están luchando y todo, y de repente ya están como en la parte en que tiran la granada, y luego no pueden abrir la puerta, y cuando tiran la granada, matan a alguien, y se escucha adentro una mujer que grita así como, mi hijo, y de ahí sale, y el weón le dice, ¿qué le pasó a su hijo? Y la buena como que se abre y muestra puras granadas, y de ahí aparece el sargento y los pesquea a todos los weones, porque un weón perdió el casco y fue detrás del casco, y ahí cachai que está en un lugar de entrenamiento, y ahí igual le dice que no puede confiar en la gente, si la gente le dice algo, bueno, puede bajar el arma, y ahí los penquea a todos. Y luego de eso le dice, ya, ¿sabes qué? Vamos a pasar por este lugar donde están haciendo, hay unos científicos que necesitan algo, y les vamos a pasar a dejar estas cosas, y de ahí nos vamos. Y ahí cuando ellos llegan a este campamento no encuentran a nadie, y alguien le está hablando por radio, y ven un reflejo como en las colinas arriba, y ahí el sargento le dice, ya, sé que vamos a ir a salvar a esta persona, y deja dos personas en el campamento, y se va con el resto de personas, y se va con el resto de personas a las colinas. Y ahí en ese intertanto empiezan a ser atacados en el fondo, y aquí ya son militares los que van a luchar contra estos monstruos, personas, seres. Entonces me entretuvo, a pesar que es muy inferior a la primera. Yo encuentro que esta es muy inferior, incluso creo que la segunda parte de la antigua la encuentro mejor. Pero me entretuvo. Es súper distinta a la segunda antigua, por lo que estás diciendo. Sí. No tienen nada que ver, salvo la pura, o sea, empezar que dice que hubo una familia que la atacara, todo. Pero me entretuvo. O sea, es casi como la 3, esta, por decirlo de una manera. Sí, una cosa así. Me gustó el hecho de que tenían que como ir pasando por niveles, ¿cachai? Como que tenían que de repente ir a buscar a uno, después empezaban se raptan a uno, aparecen otros. Eso le dio un toque igual entretenido al tema militar. Como que aquí ya estaban luchando contra buenos, estaban un poco más experimentados, ¿cachai? Yeah. Ahora, un poco más experimentados. Eran todos novatos. Sí, pues eran todos novatos. Pero me entretuvo. O sea, es que de verdad me entretuvo. Una película piola. Yo creo que esta película la podéis ver fácilmente viendo el celular. Si sois de los que no te preocupa un poco el celular, no tenéis que estar tan atentos, ¿cachai? Quizás en la primera sí, es más, la historia es más entretenida para ir cachando qué es lo que está pasando. Ya, pero ya en la 2 ya sabéis todo más o menos el contexto de la película. Sabéis ya quiénes son los seres que están en las colinas, ¿cachai? Entonces, es entretenida, pero no es obligación verla, ¿cachai? Ya, no es imperdible. No, para nada. La puedo obviar y solo verla del 2006. Pero me entretuvo. Es que de verdad, mi palabra sería eso: entretención. Me entretuvo cortita. Bien, es como eso. Y aquí sí tenía más idea de quién podía quedar vivo. ¿La juntaste? A uno. Ya. Como al más obvio la chunté. Ah, chuta, ya la cagué. Ya subí la izquierda. Así que aquí ya termino lo que es la saga de Las Colinas Tienen Ojos. Que me gustó harto. Porque de verdad me lamento no haberla visto antes. Creo que esas serían mis palabras para cerrar esta saga. Lamento no haberla visto antes. Ya, me gustó. Ya. Así que, yo sigo paso. Entonces con Evil Dead 2. Y esta parte al tiro con la con lo que termina la 1. Esa weá la encontré muy bacán. Como que uno está acostumbrado a que las películas de terror 2 es como lo que pasó mucho tiempo después, weá, así como que vuelve el mal. No, aquí al tiro, terminó la 1, partió la 2 de una. Y aquí ya se empieza a... Encuentro yo que empieza a agarrar personalidad propia a esta saga. En esta película. Aquí, como ya decía, parte desde la 2. Así es que es el protagonista, el Ash, versus esta entidad maligna que está todavía presente en el bosque y que todavía trata de matarlo. Y por lo tanto uno pensaría que con un solo protagonista contra una cosa que no se ve, básicamente, contra ese mal del bosque, no van a inventar, o sea, como que qué weas pueden hacer, po. Y sabéis que la película la encontré súper inteligente en inventar weas y weas distintas y empezar a crear más cosas que van a pasarle al Ash, en empezar a hacer más cosas que puedan ser peligro, y todo usando la misma locación que sigue siendo la cabaña. Más adelante en la película aparecen unos personajes y de hecho te los muestran como bien temprano y te explican por qué llegan, pero encuentro que en esta película, en la segunda, esta es mi favorita para mí. Me imagino, sí, la persona que le gusta el humor. No solo por eso, porque igual el humor está, y de pero, hecho mucho más humor, mucho más humor que es el tema, pierde la esencia de película de terror, y esa es la que a mí me afecta siento que es la que le da todo lo que conocemos de la saga está en esta película. Esta sí. Es la película que conocemos a mí fue la que más me gustó, porque en esta es cuando ya empieza a crearse la personalidad de la película, encuentro yo. Cuando ya el Necronomicon comienza a ser básicamente un personaje, por decirlo, como el motivo de la película. Cuando además el Ash como personaje comienza ya a dejar de ser un personaje y empieza a ser el personaje, comienza a tener su personalidad propia y como su ícono, por decirlo, su forma de ser, que es como muy muy Duke Nukem. De hecho, Duke Nukem usa muchas frases de este weón, las líneas que tira este weón entre medio, así como te leíste un manual de cosas. ¿Ah? ¿Tú te leíste el manual de cosas de Evil Dead? ¿No? ¿Estás inventando eso? No, es que de verdad, yo lo que vi, por lo que yo cacho, Duke Nukem, de las palabras que usan en el juego, son copias de este weón, po. Y aquí, en esta parte, ¿qué? ¿De qué va la historia de esta? Porque continuamos con la... Sí, pues la historia continúa de que Lash quiere huir de ahí, si ya quedó la cagada con la primera parte, po. Y él quiere arrancar de aquí, así es que tiene que buscar cómo ir, o cómo por lo menos ya eliminar este mal. Y hay otro grupo que es el que quiere llegar hasta acá porque quiere tener el Necronomicon. Unos arqueólogos, unas weas así. Ya no me acordaba de eso. Sí, y por eso llegan más personas hacia esta cabaña. Y ahí el Ash entonces tiene que estar contra esas personas nuevas que quieren como tener el poder del Necronomicon, y el Ash sabe de que el Necronomicon es lo que trajo todo el mal, y a la vez está el mal mismo que quiere apoderarse de todo lo que está en la cabaña y hacer el mal, porque el Necronomicon es malo. Sí. Pero aquí se nota caleta que hay más plata. Sí, se nota caleta. Y sabes que no se nota en un sentido de que ahora los efectos son en 3D y la weá, no, porque siguen usando efectos prácticos y siguen usando, ahora comienzan a usar incluso escenografías más que se notan ya más, un poquito más estilizadas quizás, y los efectos son tan buenos, son tan bonitos. Los stop motion que usan, las weas de desmembramiento, los litros de sangre. La actuación de Bruce Campbell, que es impresionante, porque es que te vende una situación que pasa en esa película, te la vende, pero la raja, weón. ¿Cuál de todas? La mano. Sí, sí, sí, no, sí, esa weá muy buena. Eso hablaba de cuando decía de que comienzan a usar con un solo personaje, sí. Te crean más personajes. Porque la mano es otro personaje. Esa weá es muy bien, muy bacán. Está muy bien hecho. Y ahí es cuando ya cacháis de que esta película empieza a tener esa weá que ya más comedia, pero sigue siendo comedia de terror. Sí, no, sí, sí. No cambia teniendo... de eso, pero pierde esa oscuridad que me gustaba de la 1. Sí, esa es la wea. Me gusta la 1 porque siento que es una película de terror neta. Neta, neta. Pero tengo. Ya, yo aquí voy a dar datos rosas de esta película porque ¿ya? manejo ciertos datos rosas. Por ejemplo, esta película se llama The Evil Dead. No Evil Dead. Ah, ya, ¿por qué? Cachar. Perdieron los derechos. Mish, no sabía. Perdieron los derechos de Evil Dead. Por eso, si tú te das cuenta, los primeros 5 minutos están hechos de nuevo. Sí, eso sí me fijé. Los primeros 5 minutos están hechos de nuevo y cambian, parece, cambian los personajes. Algunos, parece. Sí, no estoy cambia, seguro. Cambia la linda. De hecho, es otra actriz. ¿Y por qué? Porque perdieron los derechos, vendieron la película y les fue bien y todo el tema. Si no me equivoco, creo que cambió el estilo de la película para poder ser comercializada mejor. Mayormente comercializada, porque si era de humor, iba a poder ser más comercializada que de terror. Sí, de hecho ese otro dato, que en la 1 fue baneada en Alemania, pues recién la desbanearon como el 2013, una wea así, hace súper poco. ¿Y por qué? Porque era muy de terror, pues era muy mayores de edad. Y esta película, los weones, para poder estrenarla y tener plata, por decirlo, para ganar algo de plata con su estreno, la estrenaron en cine y en VHS al mismo tiempo. Porque si la estrenaban en uno de los dos lados, la iban a censurar y le iban a bajar el rating. Bueno, también yo creo eso. Yo creo que es muy importante este tipo de película. Yo creo que ganaron mucha fama por el tema del VHS, el mano a mano. Esta fue la película más vista en VHS en su año. La 1. No. Fue por eso. Por eso ganó fama. Estos directores porque... que partieron de parten con una historia, lo mismo que pasa un poco con... Peter Jackson cuando sí. parte haciendo películas gore, o sea, son terror gore, que eso para acá te pasa lo mismo, estos desmembramientos, estos maquillajes, toda esta cuestión, litros de sangre, que parten haciendo esto y después ya escalan y terminan, o sea, Peter Jackson termina con El Señor del Anillo, sí. Y Sam Raimi termina dirigiendo Spider-Man, sí. Y es como súper curioso eso de ver Spider-Man sabiendo que hizo esta wea de Evil Dead. Ahí entendí tiene, un poquito tiene, más. ¿Tiene otras películas también Sam Raimi distintas? Sí. Es buena, tiene, sí, tiene es, por ejemplo esa weá de. Simple Plan. Sí. Y una película súper. Y tiene buena. Esta weá del Kevin Costner que es como rara para él. ¿Cuál? Que una de. Como que hay un campo de fantasma, beisbolista. Creo que la hace Sam Raimi, po. Ya, no lo he visto eso. No estoy tan seguro, pero parece que esa la... Deja revisar el tiro, porque estoy casi seguro que sí, esa la... Sí, para mí el tema es que aquí cambia... aquí, como decís tú, adquiere toda la personalidad, pero cambia más humor. De ahí donde a mí me dejó muy marcada la primera, porque la encuentro tiempo para cagarse de miedo. El tema es que aquí termina aquí me también... gustó porque es una mezcla bacán lo que les resulta. No les queda como demasiado... comedia, ni tampoco como demasiado terror, sino que es como el equilibrio justito, porque hay escenas que igual son brígidas en cuanto a terror. Sí. Yo creo que eso es lo entretenido, porque yo creo que las dos películas están como al mismo nivel. Sí, pero yo encuentro que esta ya consigue como ese equilibrio más de comedia a terror, y la primera es más terror, porque la 3 encuentro que es más comedia, mucho más. Sí, es que la 3 ya, bueno, ya tenían plata y se fueron a hacer otra cosa ya. Y ya sí, ahí, de ahí voy a conversar de eso. Sí, ahí luego ya se hicieron lo que ya tenían, ya se habían hecho famosos y ya hicieron lo que ya yo creo que tenían ganas de hacer. Sí, pero ya, una idea ya en la mente. Así pero que eso. Sí, la 2 me gustó harto. Me gustó harto y es mi favorita de las 3. La mezcla entre comedia y humor que encuentro que muy pocas películas consiguen de esa manera. Sí, es buena. ¿Yo sé quién lo consigue? ¿Sí? Peter Jackson. Ahí sí, sí, también sí. Yo también lo sentí consigue. lo mismo con esa Brain Dead. Como que ellos nacieron como en un momento parecido. Entonces sí. Tienen sus películas de terror, o sea, sus películas de terror cómico. Sí. Son ese estilo. Sí, también me pasó lo mismo. Me acordé mucho, de hecho, de Brain Dead cuando veía Evil Dead. Ya, sí, se pasa eso. Ya. Y de hecho cuando tú vais cachando las weas, como que se cachan los homenajes que se hacen entre sí, porque el Necronomicon viene como de Sumatra. Y ahí, ¿cachai? Pues de que el mono rata de Peter Jackson de la Brain Dead es de Sumatra también, pues. Sí, pues, sí. Pues, sí, me acuerdo del mono rata de Sumatra. Ahora, no sé cuál está, no sé en qué año están. No, el Brain Dead es más nueva. Ah, entonces. Brain Dead de principio de los 90. Ya. Ah, ya, perfecto, ahí está. Sí. Ya, el... Y de hecho, Evil Dead 1 también le hace un homenaje a los ojos tiene, o sea, los cerros tienen ojos, pues. Las colinas tienen ojos. Las colinas tienen ojos, sí. Porque en el sótano de la Evil Dead 1 hay un póster de Las Colinas Tienen Ojo. Ah, mira, puta, no me acuerdo. Ya se lo había hace tiempo, si no habían tanto detalle. Ya, continúo, para que avancemos. Sí, dale, dale. El 6 de octubre vi Creep del 2004. ¿Creep? ¿Igual a la Creep? Sí, caché de que pero había otra más. Es una película británica. Ya. Que había escuchado que era interesante y... había visto que tenía mala nota. Mish, ya. La cosa es que la premisa de esta película es súper sencilla. Es una mina que se va a una fiesta, supuestamente a ver a George Clooney, porque tenían tras VIP, con una amiga. La amiga se va, la deja tirar, se va y se pone a conversar con otro güey y dice: no, si tu amiga se fue. Y ahí la mina se va a tomar taxi, el taxi no le para y se va en metro. Y en el metro se está pegando su rayola corta, su pencasito para adentro, está tomando unas botellitas chicas. Y de repente se queda dormida. Y cuando despierta, no hay nadie en el metro. El metro está solo. Y ahí la mina sube por la escalera y llega a la boletería. Y no hay nadie. Y de ahí la mina trata de salir y tampoco. Está todo cerrado. Y ahí se da cuenta que la buena quedó atrapada dentro del metro. en eso, ya se da cuenta que quedó atrapada dentro del metro. Y en eso, ella toma el metro. Todo un metro que siempre están pasando, los metros, ¿sí? Siempre pasan, porque sí, los sí. Reparan, ese tipo de cosas. No es que la estación no deja de funcionar totalmente. Incluso aparece la gente de limpieza y todo eso, pero en esta película solo aparece el metro, no aparece la gente de limpieza. Y se sube al metro, todo bien, y de repente aparece un compañero de trabajo que le tenía ganas, y se la trata de violar. Ya. Y en esa que se la trata de violar, alguien le toma los pies al compañero, porque le para el metro. Ya. Alguien le toma los pies y lo arrastra. Y en ese intertanto, como que se escucha que le están pegando, peleando, y el buen aparece, de repente todo así como cortado y con sangre, y dice a la mina: ¡corre! Como arranca, vete. Y ahí la mina empieza a arrancar y toda la cuestión. Y ahí empieza, digamos, la historia de la película. Contada así como a grosso modo, de eso, bueno, se topa con otros personajes, que hay unos personajes que viven ahí en el metro, lo ha abandonado la gente en la calle, en el fondo, para sí. Nosotros, pero en otros países como que tienen, le dicen como lo abandonado, una wea así, lo desaparecido, abandonado, tiene un nombre que le dan en otras partes. Y que al final es la gente en la calle. Y ahí les pide ayuda y todo el tema, están detrás, pero no sabemos qué es lo que está persiguiendo y qué es lo que se esconde en el metro de Inglaterra, ¿cachai? Esa es la buena entretenida, que qué es lo que hay, si es un monstruo, es una persona, qué es lo que hay. Y ya ahí va avanzando, digamos, la historia, jugando con la oscuridad de repente, jugando con que vienen otros metros, vuelven a aparecer personajes, tienen que encontrar a la persona que está de turno en la estación. Yo me gustó caleta, la disfruté caleta, me entretuve caleta, de verdad que la sentí fresca la película. Yo porque vi que tenía mala nota y eso me bajó un poco el... ¿Cuánto es mala nota en esa? 2,3. En realidad, parece sí. Que tenía menos, tiene menos que 2,5 parece. Ya. Y yo creo que por lo menos debería tener 3, yo creo que la idea es buena, no es mala. Ya. Pero quizás hay gente que está acostumbrada a ver películas de terror y le aburrió. Sí, puede pasar eso. Pero a mí sí, es que la encontré fresca, la encontré entrete. Me entretuvo. Y aparte que la primera mitad es como que está arrancando y de la otra mitad ya sabemos a qué nos enfrentamos. Entonces eso me sorprendió. Como que de un momento a otro se fue todo a negro y de repente... ya sabemos con quién nos estamos enfrentando y ahí ya la historia como que hace un giro y ya vamos como que partimos de nuevo ahora con el conocimiento de Sí, con el conocimiento de la amenaza. Sí. Y ahí van apareciendo después otros personajes también que se van agregando a la historia, ¿cachai? Porque en el fondo, al final de cuentas, es casi como sobrevivir una noche en el metro. Que es muy difícil acá en Chile, por lo menos. De hecho, sobrevivir de día ya es difícil. Ya es difícil. Así que yo creo que, más que todo, la moraleja es no quedarse dormido en el metro. Yeah. Si quieres dormir en el metro, le puede pasar cualquier cosa. De verdad me gustó. Y yo creo, hasta aquí, esta película es 2004, igual, tiene su año. Y incluso actúa un actor conocidísimo, o sea, no conocidísimo, sino que conocido. Y no lo voy a decir quién es porque no quiero spoilear, pero me sorprendió porque de repente, oye, pues ese nombre me suena. Y cuando lo vi, no te puedo creer, así como que no voy a creer que ese buen era X persona. Era X persona porque es muy distinto. Nada, no quiero ver entonces. Y lo único, hasta aquí yo termino con mis películas que todos para atrás las tienen que descargar, no las van a encontrar en ningún digamos, servicio de streaming. Y ahora las últimas dos películas que me quedan a mí ya sí las van a encontrar en un servicio de streaming. Vean Creep, este Creep es de 2004, distinto al Creep que estábamos hablando al principio. Sí, las dos al principio están en Netflix. Y 2017, y esas están en Netflix, esta no. Sí. Yo hasta ahora, de todas las que he visto también, la mayoría hay que descargarla, excepto Happy Death Day. Esa, puta, ¿en dónde está? Deja revisar. Netflix. Ah, no, son dos. ¿Netflix esa? Sí, parece que esa está en Netflix. Sí, está en Netflix. Sí, está en Netflix. Y la otra, no lo había dicho tampoco, el Dead Zone está en Amazon. Ah, sí, también la había visto, ¿verdad? Sí, la había visto que estaba ahí. Sí, así que eso, por si acaso, las alternativas están disponibles en los sitios, que son de la mayoría. Perfecto. Y yo termino mi saga de Evil Dead, porque eso sí, yo creo que igual voy a ver la nueva, pero termino la saga clásica con otra que no tiene Evil Dead 3, supongo que también por un tema de derecho. No, creo, no sé, ya los tenían, parece. No sé, pero esta se llama así a pelas nomás, Army of Darkness. El ejército de las tinieblas. Sí. Así es como lo conocía yo esa película. Ya, y esta es del 92, cacho, esta es como casi del año de los Jurassic Parks. Lo digo, hago esa mención porque aquí usan caleta de efectos prácticos de nuevo, así mucho efecto práctico, muchísimo, y es bacán. La historia parte con cómo termina la tercera. Estas tres películas son así al hilo. Sí, es bacán esa wea. Sí, porque el weón en qué momento descansa. Sí, para la cagada el pobre Bash. Y aquí ya esta weá es bola de pasta ya al máximo. Y es buena. Porque sabéis que la película parte con lo que termina la 3. O sea, lo que termina la 2. Y no quiero spoilear al tiro de cómo parte. Así que voy a decir solamente de que aquí tienen que ya buscar cómo conseguir el Necronomicon para poder hacer que Ash logre ya volver por fin a su casa, porque como decimos, no ha podido volver, pero aquí hay muchos más personajes por cosas que llevan desde las 2 a la 3, y en esta entrega hay caleta de stop motion que es la raja, les queda muy entretenido todo eso. Sí, el stop motion es muy bueno. Es muy bueno y muy bonito. Y es muy chistoso. Solo una de las cosas que puedo recomendar es la escena con los esqueletos. Bueno, esta película, yo aquí en mi reseña de Letterboxd, yo le puse que los esqueletos. ¿Por qué no hay más películas con esqueletos? O sea, es que los esqueletos de esta película eran lo mejor. Es buena la hueá de los esqueletos. Entre los esqueletos y el Ash como personaje, son lo mejor de esta película. Y weón, la película. Sabes que cada vez se ponía más ridícula, en un buen sentido, pero cada vez era más ridículo, y cuando vos pensás de que no puedes sacar cosas más ridículas, lo consiguen. Te ponen esqueletos tocando flauta, te ponen esqueletos con tambores, te ponen un humor que llega a ser medio caricaturesco, quizás esa wea como que no me gustaba tanto. Yo creo que por eso es la más débil, porque aquí ya es como que en algún momento termina siendo como una sucesión de sketch. Sí. También me pasó eso, pero ¿sabes qué? Lo hace bien. No, es entretenida, no, sí, yo tengo nada que decir con eso. Yo encuentro que es entretenida, pero es la más débil de las tres. Lejos la más débil de las tres. Mira, para como película para mí, sí. Pero como entretención, es fuerte. Es muy fuerte. Es más fuerte que la 1 en cuanto a entretención encuentro yo. Como entretención. porque la 1 no busca el tema de entretención, la 1 busca más el tema de sacarte la emoción del terror. Sí, pues no, es que la 1 te, esa weá es muy oscura. Sí, eso me gusta. Pero esta, eso como, me gusta caleta. Pero esta como entretención, yo me reí caleta. Tenía muchas escenas muy entretenidas, tenía frases que eran demasiado icónicas, esa weá cuando una galla le dice, ¿y cómo, qué estáis haciendo? Y el galla le dice, no, estoy mezclando cosas con aleaciones y partículas moleculares, cosas que tú no vas a entender. Sí. O cuando dicen, ya, ¿y cómo vamos a derrotar a este ejército de la oscuridad? Y él dice, conciencia, esa weá era muy bacana. Palabras tan cortitas, pero que las decía este weá en sus momentos precisos y quedan como muy icónicos. Tiene su cosa, pero yo siento, ¿sabes dónde pierde la magia la 3? ¿Ya? En que yo siento que falta esa weá amateur de la 1 y la 2. Yo sentía que aquí había mucha plata, me diría, de por medio. Sí. Y que la 1 y la 2 la sentía más con cariño. Sí, pero es que puta, sé que yo encuentro yo encuentro que el cariño de la 1 y la 2 en hacer una película, aquí se lo ponen en hacer efectos prácticos que fueran en novedosos. Sí, sí. No, y lo consiguen y les funciona bacán. Hay unas juegas de litros de sangre que cada vez como que en la 1 ya habían, en la 2 la aumentaron y en la 3 ya se exageran los hueones. Incluso creo que yo vi esta primero antes que las otras dos, porque una vez alguien me la contó. Ya. Y en base a que me la contó, la encontré en el videoclub. Y la vi y ahí vi con la wea. Bueno, un talento que tiene uno. Acuérdate que yo antes la gente me hablaba de películas y yo las cachaba por las carátulas. Porque me leía lo que decían atrás. Las carátulas y entendía más o menos de qué hablaba. Una vez eso me generó problemas. con una tía. Una vez, así entre hablando de una historia rápida, una vez me probó un problema porque un loco, un amigo, no sé si era amigo, pero lo de mi tía, llegó y el güey me empezó a hablar de películas, de carátulas de películas. Incluso me habló de películas porno. Y yo las cachaba. Cáchense ese nivel. Yo las cachaba. Y mi tía se enojó porque el güey terminó más hablando conmigo que con ella. Porque no me hablaba de películas, me hablaba y cachaba caleta, güey, y era por puro que yo nunca, no la había visto, pero no, me leía. Pero mira, las carátulas, las carátulas de cine. Eso es, oye, como que era bacán esa weá. A mí me gusta ir al Blockbuster de cuando yo estaba en la U. Era como que iba un día a la semana al Blockbuster a mirar carátulas nomás. No sé, pero en Rengo teníamos en Rengo teníamos el Club Estreno y sí, el Cine Market. Parece que se llama el otro, Cine Market. Joder, no me acuerdo bien cómo se llama, pero el Club Estreno era como el más clásico. Pero el Cine Market, lo bacán que tenía el Cine Market era que estaba más cerca del colegio y que tenía todo el rato una película. Ya, más cerca, es como dos cuadras más cerca, tampoco. No. El Cine Club, el Estreno quedaba cerca de la plaza. Sí, pues. Y el otro queda a la vuelta de la cuadra. No, el que estoy hablando, el cinema que estoy hablando, no sé, parece que habían dos, no estoy seguro. No, el yo estoy hablando, que va cerca de la escuela 2. O sea, que va cerca de la escuela 2. De la escuela, que queda como a la vuelta de la cuadra. ¿Y la escuela 2, po? Sí, po. Ah, pero está, weón. El otro está, ¿cuánto? Como 4. Bueno, en Rengo la distancia no te voy a comparar. La wea está cerca, po, weón, no me wey. O sea, creo que entre cada videoclub habían 5 minutos de diferencia. Eso es lo que había entre cada videoclub. Sí, con sí. 5, 8. Ah, güey, sí. Yo entiendo que éramos chicos. Yo todavía me acuerdo esta otra historia. Ahora que, para alargar el podcast. Me acuerdo cuando me tocó rentar mi primera película. Me llevó mi padre. Y saco la carátula. Y esa película me marcó para siempre. Saco la carátula de un mono con unas tijeras, cortando a de estos monos que aparecen de las cajas sorpresa. Esto es cuando tú abrís las cajas y te aparece una weá de repente. Ya. Había atrás de él, había un muñeco con unas tijeras. ¿Este es Chucky 2? Chucky 2, coche tu madre. Esa weá me marcó para siempre. Por eso Chucky es un personaje que es muy querido. En general es muy querido, pero lo quiero mucho porque fue mi primera película de terror y la pasé muy mal. O sea, la vi todo, pero esa noche no pude dormir. Pensé que esa noche no pude dormir. Así que eso me recuerdo del Cine Market. Así con Army of Darkness, yo la recomiendo caleta, pero hay que verlas las tres en orden. Y sabéis que no sabéis como lo escribí también por ahí, que no sé cómo conchetuar terminar en la 3, siento que la 1 parte tan oscura y la 3 sí. termina siendo tan comedia. Sí, incluso, ah, eso, bueno, van a ver, pues te recomiendo que veáis la nueva, pero la nueva es como sí, un reboot. No, sí, quiero, la nueva quiero, es un ver la, reboot. Quiero ver la nueva. Y es interesante. Y, de hecho, y voy a retomar el la serie. La serie. Sí, yo vi la primera temporada de la serie y me gustó caleta. Y como que siento que ahora le voy a tener mucho más cariño. La tengo en Blu-ray. Esa está en Netflix, sí, en todo sí, caso. Sí, sí, no, sí. No, pero aviso para los que escuchan que la serie de Evil Dead, o sea, Ash vs. Evil Dead está en Netflix y es súper entrete. Oye, ¿a ti cuántas películas te quedan ahora? Me queda una y un cortometraje. Ah, ya, genial. Sigo yo entonces. Dale tú. Película del 7 de octubre. Ya. Black Box, año 2020, Amazon Prime. Esta es una de las dos primeras películas que lanza Blumhouse. Ah, la sí, alianza sí, que tiene eso. Con Amazon. Esta, el 6 de octubre se lanzaron dos. Y una es Black Box. El 23 de octubre se lanzan las otras dos. Para que sí. Ya lo tengo anotado para verla. Entonces vi Black Box. En Black Box nos cuenta la historia de un afrodescendiente. Es tan largo, es más fácil decir la otra palabra. Un negro. Exacto, exacto. Ya. Yeah. Y aquí, bueno, la historia de nuestro protagonista tuvo un accidente automovilístico donde falleció su esposa y quedó al cuidado de su hija, pero él perdió como sus recuerdos. Yeah. Entonces él perdió sus recuerdos y por ejemplo se olvida las cosas, tiene problemas, eso le genera problemas por ejemplo con la hija, porque a veces se olvida de ir a buscar la clase y la tiene que venir a dejar la profesora, y tal, en una lo amenaza, le dice que esta es la última vez, que para la próxima va a llevar al Sename de Estados Unidos por no saber cuidar a la niñita. Yeah. Y entonces, entre ese intertanto, él tiene como una pesadilla, así como que alguien lo agarra como del cuello, y hay una doctora que lo llama caleta para que vaya a verlo, porque ella lo puede ayudar. Entonces, esto es como una película terror ciencia ficción, y el estilo que está llevando Blumhouse en este tipo de película es un poco este terror como a las cosas más reales, siento yo. Yo yeah. siento que aquí en el terror no se basa en sufrir como... Hay un poco, pero aquí el terror va, por ejemplo, siento yo, en que un día para otro tú seas un weón que se maneja autosuficiente, se puede decir. ¿Sí? Y que de repente perdáis la memoria y que eso te obligue a que en el fondo casi no tengáis que depender de otro. Y esa weá igual es terrorífico. Yo lo he dado vueltas pensando. Es como muy fome esa weá. O sea, que no recordís quién es la gente que está al lado, todo el tema. Entonces aquí llegan de la doctora. Y la doctora tiene un programa que se es la Black Box. Y que ella lo va a ayudar a recuperar sus recuerdos. Entonces la primera vez que él viaja, como que lo hipnotizan un poco y va a recuperar el recuerdo. Él ve estos recuerdos, ve a las personas, pero no les ve la cara. Un punto es que no les ve la cara, las ve borrosas. Y aparece como una especie de, como una persona, pero como una persona, como monstruo, que va apareciendo de alguna esquina o de aquí lugares, donde aparece y se mueve, pero se mueve como raro, como que tuviera como una enfermedad así para moverse, como que no se mueve bien, y que tampoco le puede ver el rostro, pero siempre que lo va a atacar, el tipo despierta. Como que, y ahí la doctora le dice que en el fondo es su mente que se está acomodando y que está luchando para ayudar, para evitar el fondo como el trauma, para ayudarle con el trauma. Y así se va pasando la película y todo el tema. Y por ahí va el entre estas Black Box y descubrir que en el fondo qué es lo que está pasando. Porque se supone que él va a recuperar sus recuerdos con este programa. Pero los recuerdos que está empezando a ver son recuerdos distintos a los que él supuestamente debería tener. O cuando va conversando con sus familiares, con el hermano, lo que él le va hablando es como raro, como que no corresponde a lo que él vivió. Entonces ahí es donde está el tema de la película, ¿cachai? Y más que todo es de terror. Yo siento un poco, y ¿por qué es como este terror como más? Yo siento que ahora el terror ha evolucionado a cosas más como reales, y el tenerle miedo a cosas que son más como actuales. Siento, bueno, en general siempre igual el terror, sí, se basa en eso, Solo que ahora como que ya no, como que se ha dejado un poco la fantasía del asesino, esas cosas, para decir, no sé, pues, no puedes tener sexo antes de los 18 años. Y aquí siento que un poco el terror va por eso, por el tema de perder la memoria y que te obligue a que no sé, pues que tu hija en el fondo es la que te tiene que indicar todas las cosas. Y el hecho también a un poco... Y desconfiar de lo que tú estás ahí... Sí, pues desconfiar de tus recuerdos, qué es lo que realmente estás recordando. Y también está una parte con la Black Box, que es la tecnología, ¿para dónde va a apuntar la tecnología? No quiero hablar más allá porque si no voy a terminar spoileando este tema, spoileando la película, pero va un poco más allá en ese sentido también. O sea, cómo la tecnología nos va a afectar a futuro y cómo también... No, que es lo que iba a decir ahora y voy a spoilear. Lo que sí, al principio como que también estaba un poco perdido, dije, pero de repente la película empezó a agarrar onda y me gustó bastante. Me gustó bastante, incluso pensé que no iba a tener tan buena nota y tenía 3 estrellas. Dije, bien, yo pensé que iba a tener menos nota. Dije, quizás soy el único one que la encontró buena antes de poner nota, porque siempre antes de poner nota como que... Como la cripa antigua. Cuando voy a poner nota normalmente voy como, le voy a dar esta nota y voy a ver qué nota tiene y como digo, bien, ya, los buenos pensaron lo mismo que yo, ya estoy bien. De repente la gente como que le pone mala nota como pasó en Creed y yo siento que la película debería tener mejor nota. Pero me gustó, es interesante, incluso yo creo que daría para esta cuestión, ¿cómo se llama esta serie? Black Mirror. Black Mirror. Es como un poco un capítulo largo de Black Mirror. Así que lo recomiendo. Está en Amazon Prime, para que la vea. Ya. Dale con la tuya. Ya. No, yo voy a hablar al tiro las dos que me quedan. Ya. Perfecto. Porque las dos están hechas bajo una misma idea. Que las dos están hechas en pandemia. Ya. Las dos que voy a hablar son creadas en pandemia y con el motivo de la pandemia. Ah, bueno. De estar en cuarentena. La primera es One Cut of the Dead, pero misión remota. ¿Ya? Ya. Que toma la misma idea de One Cut of the Dead. Hecho, es como una secuela, por decirlo. Pero aquí el grupo que hizo la película de la primera... como que para uno que está en cuarentena te hacen esta película, por decirlo. Como ahora ya no se trata de zombies, sino que se trata de crimen de un criminal en serie. Yes. Y lo hacen todo con cámaras, cada uno en su casa. Todo sin verse entre ellos, y cada uno tiene que hacer como los efectos y las cosas que pasan dentro de su parte de la historia. Y obviamente no es tan buena como la primera, como la película, porque este es un cortometraje, esto fue hecho básicamente para YouTube, de hecho está gratuito para verlo por YouTube. Bueno. Está con subtítulos en inglés, o sí, en el canal que está en inglés, y por eso no llega quizás al nivel, ni la gracia, ni la calidad de la primera. Pero para los que les gusta la primera, tienen que ver el cortometraje porque se siente el cariño, se siente caleta el carisma que tenía la 1, se siente caleta el gustito por hacer películas, esa es la weá. Así que por eso, si les gusta One Cut of the Dead, aprovechen de ver el cortometraje porque igual es entretenido. Y además hay ese calorcito de ver esta cuestión y de ver la idea hecha aquí. Así que eso es uno, el cortometraje. Y la otra película que vi, que fue la que vi hoy día, que ya con la que terminé las 8, yo supe de esta película por Twitter. Porque en Twitter fue como en abril más o menos, que hubo un video que se hizo viral de un director de cine que no es tan conocido, este gallo. De hecho, deja ir al tiro el nombre. Es Rob Savage, que básicamente ha hecho como muy poquitas películas, según Letterboxd. Hail House, por eso son puras películas que yo no cacho, la verdad. Strings, Girls on Film, no, por eso, puras weas que no cacho. Pero este gallo, el cortometraje que hizo en Twitter se hizo famoso, porque se hizo viral porque el weón invitó por Zoom a varios amigos. Y mientras estaba en la llamada Zoom, él hizo como que de repente se escucha un ruido. El weón fue a mirar con la cámara así como que todavía está hablando por Zoom. mientras todos los buenos, oye, ten cuidado, llévate una linterna, no sé, po. Y de pronto aparece como una wea, así. Y el weón cae al suelo, queda inconsciente, y como que ahí termina el este y todo en zoom, como para la cagada, pues, ¿qué le pasó? Y porque todos vieron al monstruo ese que apareció. Sí. Y el video súper cortito, lo puedo agregar ahí en la página. Y de esa idea, de esa broma que este director le hizo a su amigo, nació la película. La película la hicieron para una plataforma online de gringo que es Shudder. Una página que, esa página incluso también tiene One Cut of the Dead. Y esta película está hecha en ese sentido. Son un grupo de amigas que se juntan en una videollamada Zoom para hacer una sesión de espiritismo. Por eso, la premisa es súper weona. Y de hecho, como que la historia como tal es típica, es súper normal. Pero la gracia es eso, cómo está hecha con cada personaje, cada actor dentro de su video, que tuvo que hacer, al menos así me la vendieron, que cada uno tenía que hacer sus propios efectos, pero no, en realidad aquí igual le meten mano. Y sabéis que los efectos son la raja. Yo encontré muy bien hecha la película, dura una hora nomás, es súper cortita, de hecho dura un poquito menos, dura como... Lo que dura una llamada en Zoom, creo que las llamadas en Zoom duran como 45 40 minutos. Ya, 40 minutos. Eso dura la película. ¿Te lo pones cagado? ¿No pagaron por la licencia? Pero es que es parte de la gracia de la película. Porque la película parte con que empieza la llamada y cuando ya está por terminar la película sale el aviso de que se está terminando la... Se está acabando el periodo gratuito. Ah, ya, bacán. Sí. Por eso, ¿sabéis que encuentro que... Para hacer una película hecha en pandemia, con motivo de pandemia, con motivo de coronavirus, de hecho tiran como unas tallas cortitas ahí entre medio de sobre eso, y para haber sido en este tiempo y para hacer una historia de terror, la encontré buena. Encontré que aprovecharon caleta los recursos que tenían disponibles. Encontré que si uno estaba leyendo creepypastas de Twitter o creepypastas de internet, también lo aprovechan, usan algunas cuestiones, algunas ideas que son de eso. La historia al principio parte un poquito lenta porque es la típica, la conversación por Skype, y se tiran talla entre ellos, se van conociendo, van introduciendo cada personaje nuevo, y el terror en sí son terrores que ya se ha visto, es puro scare jump casi, pero encuentro que la película agarra un ritmo como cuando ya empiezan los eventos, porque obvio que una película de espiritismo que sale mal van a pasar cosas paranormales, es como de cajón que va a pasar eso. Encuentro que están súper bien realizadas. Yo de verdad no le tenía mucha fe, le tenía fe por el tema de ¿cómo se llama esto? Del Twitter viral que se hizo, que era como una idea entre ti, y que los comentarios en esta película dentro de lo que es, ¿cómo se llama esta cuestión de Letterboxd? Como que la gente decía que sí, igual, pero como que ahí nomás la mayoría de la gente decía. Pero a mí me sorprendió, yo esperaba una wea más mediocre, y no, la encontré súper efectiva. Y de hecho hubo un salto, un scare jump, que era obvio que iba a pasar, pero aún así me hizo saltar la wea. Me hizo esa wea de repente, me da rabia a mí cuando pasa eso en las películas. También creo que en alguna de estas películas alguna cosa me hizo saltar y pateé la perra porque era weona, pero puta, me hizo saltar. Sí, pues aquí también yo sabía que iba a pasar esa wea y pasó la wea, pero puta, en el momento en que pasó, como que me pilló volando abajo. Sí, así que eso, yo la recomiendo caleta. O sea, es que para hacer una historia de pandemia, de Zoom, encuentro que aprovecha súper bien ese recurso como idea, porque hay weas de películas que son muy malas, onda que ya está de moda el tema de los likes, así que vamos a hacer una película de terror sobre Facebook y sobre lo que son los peligros de las redes sociales, hay weas así, pero esta hizo una película de las típicas sesiones de espiritismos que salen mal. Oye, la hace por Zoom y queda bacán. Una película con tecnología, que está hecha sí, tiene efectos prácticos, o sea, tiene efectos. No, perdón, te estoy diciendo, para que anótala por ahí. Una película que también trabaja como con Skype, Searching. Ya. Buscando, Searching. Vela. Vela, weón. Dura una hora y media. Te va a gustar. Ah, ya, bacán. Es mitad Skype y de repente después se vuelve como película. Así yeah. como al final, pero toda la parte que es como está hecha es más inteligente que la chucha. Searching. Yeah. Búscala, Searching. Debe ser como el 2018 o 2019. Porque yo sé que esta está todo hecho por Zoom. Sí. Sí, pues no, esta tiene como debe ser de la hora, no sé, la otra dura una hora y media, hora 20 debe ser por Skype. Y la otra, los últimos 10, 20 minutos deben ser como por normal. Pero vela, es buena. Esa película es buena. La voy a anotar al tiro. ¿Es de terror? Yo diría que es, sí. Para verla en octubre, digo yo. Sí, no, verla ahora en octubre. No, es como sí, es de terror, pero terror thriller. Terror thriller, diría yo, como más. ¿Ah, actúa este weón? Sí, el chinito. Sí. Sí, esa es la misma. El 2018 debe ser. Ya, la voy a ver. Sí, vela, o sea, es que de verdad es muy buena. Ya, la última película se llama The Lie, que esta fue la primera película que lanzaron, también es la que está en Amazon y la lanza Blumhouse, acuérdense, Blumhouse. Esta película, la premisa es que el papá va a dejar a la hija a una cuestión de para bailar ballet. No, una baile. O como a un. Una academia. A una academia, como un retiro de fin de semana, la van a dejar para bailar ballet. Y en el camino se topa con la amiga. Ya. Yeah. Y la amiga era súper sensual y le estaba tirando los cortes al papá. ¿Por qué todas las películas terminan en eso? Y como que la hija se estaba enojando. O sea, la hija se estaba enojando, ¿cachai? Y de repente la chica que le está tirando los cortes al papá le dice. ¿Sabes que voy a parar porque quiero ir al baño y toda la cuestión? Y le dice, no, pues aquí no hay baño, bla, bla, bla. No, pero es que tengo que parar, si no me voy a hacer aquí, me voy a orinar aquí en el auto. Y ahí la calle para y se van a orinar. Yeah. Y de repente la amiga la acompaña, van las dos. Y de repente ya el papá como que pasó mucho rato y la va a buscar. Y ve que la hija está sentada en la orilla del puente. Y el weón la agarra. Y le dice, oye, ¿dónde está la otra? ¿Dónde está la tu amiga? Y la calle le dice, se cayó al río. Se cayó al río. Y ahí Juan parte a buscarla, toda la cuestión. Ya, y le iba a llamar a la policía. Pues ahí la hija le dice que no llama a la policía, que ella la tiró. Y ahí es donde empieza a quedar como la caga. Porque después de eso se entera la mamá, porque ellos son papás separados. Después de eso va y le cuenta a la mamá. Y ahí como que empieza a quedar la caga. ¿Qué van a hacer? Pues si le cuentan la verdad a la policía, si no van a la policía. Y ahí está todo el tema de cómo. Pues se llama The Lie, como la mentira, porque de ahí empiezan a surgir más mentiras, la mentira. Tratar de proteger a la cabra, que se mente la cabra. Mira, la película es. Dicen que es decepcionante. ¿Ya? La película dicen que es decepcionante. Tiene una weá que es muy rara, que todavía no entiendo cómo encajar eso con la película. No y eso tendría que verla de nuevo, porque hay una parte que está muy rara con otra cosa que pasa en la película. A mí me gustó, y me gustó, si puede ser que esté un poco enredada y todo el tema, pero me gustó en el sentido, como te digo, que estas películas reflejan, más que de terror, es como un thriller, ¿cachai? Yeah. Y refleja un poco, para mí, el terror de que. Es que esta cosa es como sobreexplicándola, güey. Ya. Yeah. El terror de que un día para otro un familiar tuyo asesina a otra persona. ¿Y el qué weá vaya a hacer? ¿Qué tan fuerte va a ser? El tema de no querer que esa persona vaya a la cárcel, porque yo esta película igual me hizo reflexionar caleta ese tema, porque fue el hecho de que dije, puta, yo si algo pasara con algún familiar mío, fueran mis sobrinas, que son más chicas, porque ¿qué haría yo? ¿Sí? Y bueno, yo siempre he pensado que lo que voy a hacer es que mejor se entreguen, que es lo más fácil, y al final eso hace que digamos es positivo en el sentido de que te entregaste a la cuestión, ¿cachai? Tú querías enfrentar lo que hiciste en vez de esconderlo. Por lo menos le dais un poquito de justicia también a la familia de la víctima, sí. Entonces como que me cuestioné caleta, eso también me cuestioné en la sobreprotección de los papás a los hijos, man. Que también siento yo que a eso también apunta la película, a ¿De qué son capaces los papás de evitar que los hijos pasen por situaciones, ¿cachai? Esto de como que le entregan todo, actualmente que tú le, bueno, si el cabo chico quiere, no sé, quiere comer McDonald's, come McDonald's. Si el cabo chico no quiere comerse las verduras, no se come las verduras, ¿cachai? Y al final, el daño que estáis provocando, ese sentido, que era una película que habla sobre eso, sobre cómo como sociedad, como creamos, como creamos asesinos en serie, entonces. Exacto. No, el hecho de cómo le damos el gusto a los cabros. Es como cómo le damos el gusto a los cabros y cómo eso también hace que nos hacemos cagar nosotros, porque destruye al final, igual destruye a la familia y todo el tema. Y yo siento que por ahí va el tema. Tiene algunas cosas que igual sí pueden ser enredadas y pueden ser como raras. Y tiene esas situaciones que tú no entendís por qué chucha la gente hace esa weá. Si es la weá menos sensata que eso puede pasar. Y en algún momento quizás puede ser hasta un poco que yo creo que puedo entender que le haya decepcionado, pero yo siento que el mensaje de fondo es potente. Yo siento que ese mensaje es potente y que la película es súper sencilla en entenderlo. Es súper sencilla, ¿cachai? De cómo nos afecta, de cómo nos vemos enfrentados a esa situación. Porque, una, porque uno no, uno, como dicen los papás, yo conozco a mi hijo. Mi hijo no haría eso. Entonces, una es eso, y el otro después, como al nivel que uno, los papás llegan a digamos, cuidar a los hijos. Que yo entiendo que uno como papá, bueno, yo no soy papá, pero me imagino que entiendo la situación de que quieran protegerte, ¿cachai? Pero hay cosas en la vida que tenés que las vaya a vivir o tenés que vivirlas, ¿cachai? Eso porque eso es parte de la vida, eso es parte que los errores en el fondo te ayudan a ser quien soy. Y aparte que cuando cometí errores después no los volví a cometer de nuevo. No todos, no siempre, pero en general los errores normalmente te sirven mucho para que no se te olvide nunca más que esa weá no la tenés que hacer, ¿cachai? O la tenés que hacer de X forma. Así, a mí, yo... Fue raro, porque yo pensé que esta película iba a tener muy buena nota. Y cuando la vi, dije, aquí vamos con mi... Y cuando la vi fue como, oh... Así como la weá tiene como 2,1, una weá así. Es que yo creo que la gente esperaba terror. Por lo sí, que tú estás también, diciendo. Como más sí. Asesinato quizás, más sangre, más... Sí, eso más. También leí, que la gente esperaba terror. Yo creo que las dos películas, el terror va de otra forma. Sí, y yo creo más que como va, Black Mirror, pues. En sí. El sentido que tampoco el terror es explícito en desmembramiento, en sangre, sino que más va en el tema de, si tú te das cuenta, de cómo llegan a esa experiencia. Sí. Este tipo de películas de Blumhouse. De Blumhouse. No, Blumhouse. Bueno, de Blumhouse, sí, perdón, estaba comentando otra cosa que no hay que ver. De Blumhouse es muy parecido a lo que es el hombre invisible. Sí. Que siento que no es tanto el terror, sino que va por otro lado el terror, ¿cachai? De cosas más cotidianas. Ahora, en el hombre invisible la web funciona muy bien. Sí. A mí el hombre invisible funciona muy bien, todo está muy bien armado, está todo bien cuadrado. Pero es también como Get Out, po. Sí, también, sí, funciona bien, todo está todo muy bien armado. Quizá aquí había un poco de, yo lo siento más que como película, estas dos películas las siento como capítulos largos como de una serie. En este caso podría ser Black Mirror el primero, y este quizás no tan Black Mirror, pero también es como un capítulo largo, no lo veo como una película probablemente tal. No me imagino que esta no creo que nunca The Light, por lo menos The Light no iba a ser nunca estrenada, no, y Black Box tampoco, no son películas para ser estrenadas en el cine, por ejemplo, no, para nada, son películas hechas para plataformas digitales. Igual es bacán eso de las plataformas digitales de ahora, que dan esa licencia para crear nuevas cosas, más a reverse con ideas que no son comercialmente tan fuertes como para un cine. Lo entretenido es que tampoco esperaba tanto de ninguna de las dos, y las dos me quedaron, quedé tranquilo, quedé como que sentí que había un mensaje a este terror que le digo como más real, de cosas que te pueden pasar de un día para otro y qué haría, siento como que te dejan igual el tema de cuestionarte eso. Me agrada eso, así que eso sería, creo que ya terminamos. Sí, yo ya no tengo tampoco más que no decir. Yo lo único que sí dejo pendiente para la próxima semana, que en estos momentos tengo en mi mano el Classic Monster Universal The Essential Collection. Aquí tengo 8 películas de Universal, de las clásicas, Drácula, Frankenstein, entre otros, y que voy a ver desde mañana. Parto viendo estos Blu-ray que me compré hace como 3 años y lo tenía, dije, algún día lo tengo que ver en Halloween, o sea, en octubre. Y este Blu-ray es genial porque aparte que trae 8 películas, trae también un librito con imagen y todo, y no lo he abierto. Bueno, tengo encerrado, me costó súper barato este Blu-ray. Este pack, así que yo creo que la próxima semana voy a hablar casi de puras clásicos. No creo que hable de películas moderna. Voy a parar ahí un poco y voy a hablar de puros clásicos, y esto no he visto ninguno, así que vamos a ver cómo me va. así que eso, otro capítulo. Sí, no, yo el próximo, esta semana voy a ver algunas que también tengo pendientes. Voy a ponerme al día con The Walking Dead, o sea, digo, de Evil Dead, el remake, y voy a empezar a ver la serie de Evil Dead. Ah, bueno, igual. Sí, así que también voy a hablar, aparte de las 7 películas que voy a tener pendiente, voy a hablar también de la serie. Ya, no, yo no sé si vi alguna serie. Estaba pensando ver alguna serie de anime de terror. Estaba pensando ver primero tenía pensado ver American Horror Story en 1984. Sí, pues sí, sí, pues, pero no, como que me calenté mucho con Devil Dead. No, yo estoy ahí viendo, si yo no he pensado, como digo, ver un anime de 12 capítulos de terror, alguno que haya, pero no que sea algo de, quiero algo más. Salió esa que era de las chinas locas asesinas, ¿cómo se llama? El Higurashi, no sé cuánto, algo de la higuera. Pensaba ver a de la cigarra, donde yo era la cigarra. Esa weá yo la vi hace mucho tiempo, cuando salió la original, la primera. Yeah. Y era buena esa weá. No, así yo quiero ver Another. Porque esa tiene como 12 capítulos, más una película, parece. Sí, he escuchado de esa. De la cabra sí. Chica con el parche en el ojo. Sí, he escuchado de esa, que es buena. Sí, como que esa la tengo, pero en algún lado la tengo. Tengo que buscarla. Así que eso. Nos vemos la próxima semana, porque nos queda harto todavía de Halloween. Sí, vamos a estar todo este mes viendo películas de terror, una al día. Y creo que vamos a coincidir en pocas, por lo que estoy cachando. Genial. Sí. Eso es lo mejor, que coincidamos en pocas. Y las que no, ojalá que no nos repitamos en alguna. Pero no creo. Si yo lo veo difícil que nos repitamos, porque estamos yendo como los dos por distintos lados. Sí. Así que eso, a mí no me queda nada más, como siempre, que despedirme. Lávense las manitos, use la mascarilla, para que así salgamos saliendo a la calle y no volvamos a la maldita cuarentena, que no queremos seguir en cuarentena. Y si se puede quedar en la casa, quédese en la casita, viendo alguna de estas bellas y hermosas recomendaciones, o algunas de las otras que hemos dado. Así que eso, algo que decir, te despedís, Don Bayo. Que tosan en el codo, cochinos culeados. También, y póngase bien la mascarilla. Se tiene que cubrir la nariz y la boca. La nariz y la boca, lo más importante. No el cuello, sí. La nariz y la boca. Así que eso. Nada más que decir ahora sí. Chao. Saludos a todos. Sí, a todos los que nos escuchan. Que son poquitos, pero igual. Chao.